¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con un minuto de este jueves 26 de enero de 2017. A nombre de la periodista Carmen Aristegui, titular de este espacio, y a nombre, por supuesto, de todo el equipo, tanto de producción, de redacción y de todas las áreas que hacen posible este esfuerzo, le doy la bienvenida. Le pido que nos acompañe a partir de este momento para darle toda la información, lo más importante, lo que usted debe saber y conocer para estar perfectamente bien enterado. A nombre de Carmen Aristegui, nombre es Isaías Robles, y le presento este resumen con lo más importante, esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, se encuentra en la cárcel. Es vinculado a proceso por los delitos de peculado y daño contra el patrimonio del Estado, calculado en 3.128 millones de pesos. Por ello, el juez Miguel Ángel Eufrasio dictó la prisión preventiva. La madrugada de este jueves, luego de más de 18 horas de audiencia, Medina de la Cruz fue ingresado al penal de Topo Chico. La prisión preventiva será por lo menos hasta el próximo 24 de febrero, fecha para la que se fijó el cierre de la investigación. En otras informaciones, el presidente Enrique Peña Nieto respondió a las órdenes ejecutivas de Donald Trump, a quien exigió respeto. En un mensaje grabado y transmitido en redes sociales anoche, el mandatario mexicano reprobó la construcción del muro en la frontera. Reiteró que México no lo pagará y dejó en suspenso si acudirá o no a Washington el próximo martes, 31 de enero. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. El jefe del Ejecutivo Federal dio instrucciones para proteger a los connacionales que residen en la Unión Americana. Así lo dijo. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. Ayer, como se lo informamos oportunamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió sus amenazas y firmó dos órdenes ejecutivas para la construcción del muro en la frontera con México. La medida incluye el recorte de fondos federales a las llamadas ciudades santuario y el despliegue de 5.000 agentes de la patrulla fronteriza. En un mensaje a medios en el que se hizo acompañar de presuntas víctimas de migrantes indocumentados, aseguró que estas decisiones son necesarias para salvar vidas, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Empezaremos inmediatamente la construcción de un muro fronterizo. Acabo de firmar dos órdenes ejecutivas que salvarán miles de vidas, millones de trabajos y miles de millones de dólares. Mientras esto ocurría, los secretarios de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Economía Ildefonso Guajardo se reunían con funcionarios del gobierno de Trump en la Casa Blanca. Hasta el momento no hay información oficial de ninguna de las partes, sin embargo, el encuentro habría iniciado entre 7 y 8 de la mañana, concluyó 10 horas después, hace unos minutos, en una entrevista televisiva. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos se encuentra hasta el momento en la agenda, pero que todo dependerá de las reuniones que continuarán a lo largo de este día. Ambos funcionarios presentarán un informe al presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien decidirá si después de estos encuentros que tuvieron ambos funcionarios del gobierno mexicano acude o no el próximo martes a su reunión con el presidente Donald Trump. Alcaldes de las llamadas ciudades santuario desafiaron al gobierno de Trump. Afirmaron que no dejarán de defender a los inmigrantes. Es la voz del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. But we will not deport law-abiding New Yorkers. We will not tear families apart. We will not leave children without their parents. En Estados Unidos se registraron las primeras protestas por las medidas migratorias anunciadas ayer por Trump. En Nueva York, cientos de personas se movilizaron para exigir respeto a los derechos de los inmigrantes y de los musulmanes. Esto es parte de lo que se vivió en estas protestas. Y en México surgieron las voces que piden al presidente Peña Nieto cancelar su visita a Estados Unidos la próxima semana. Así lo sugirió Ricardo Anaya, líder nacional del PAN. Nuestra posición es muy clara. O se cancela la reunión con Donald Trump, o se asiste para decir públicamente, de frente y con absoluta firmeza, que México rechaza el muro y que no pagaremos ni un centavo por él. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, propuso presentar una demanda contra el mandatario estadounidense. Le sugiero, de manera respetuosa, que el gobierno de México presente una demanda ante la Organización de Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos por la violación de derechos humanos y por discriminación racial. Creo necesario que su encuentro próximo, el 31 de este mes, entregue en propia mano al presidente Trump copia de dicha demanda. A su vez, el ex candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, cuestionó también que Peña Nieto visite Estados Unidos en estas circunstancias. Esto fue parte de lo que dijo ayer durante una emisión especial de Aristegui en Vivo. Ir en estos momentos, pues es ir con el cuello doblegado, es ir agachado, es ir a aceptar que el grito del fuerte, el grito del arbitrario, se imponga simplemente porque grita más fuerte o porque atemoriza con su fuerza económica y su fuerza militar. Me parece que sería una cuestión muy indigna del gobierno de México y del titular del Ejecutivo de ir en estos momentos a encontrarse con el presidente de Estados Unidos y este no da respuesta a estas medidas. En otros temas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió peritos especializados para apoyar la investigación del caso de los tres niños asesinados en San Miguel de Allende, Guanajuato. Su titular, Luis Raúl González Pérez, detalló que los policías que participaron en el operativo ya fueron llamados a declarar. Estoy al tanto de todo lo que ha pasado. Le quiero decir que a la diputada Gaitán que estoy en contacto permanente con el presidente, el procurador de Derechos Humanos de Guanajuato. Él está recabando incluso las declaraciones de los policías que intervinieron en los hechos. Está en contacto con las familias, estamos en estrecha colaboración y desde luego todo lo que pueda hacer la Comisión Nacional en el tema de Guanajuato con objetividad, con imparcialidad, lo haremos como es parte de la actuación de la CNDH. 2016 fue un año pésimo en materia de seguridad pública. El homicidio se incrementó en 22% con respecto al año anterior y 6 delitos reportaron aumentos importantes. Solo el robo a casa habitación y las lesiones dolosas registraron reducciones. Esto lo reporta el Semáforo Delictivo y platicaremos con su director y fundador, Santiago Roel. Y bueno, pues ahí está la situación justamente de cómo se han comportado los delitos durante el año pasado. En unos minutos, como le comentamos, vamos a platicar sobre este tema. También a lo largo del espacio le vamos a presentar las voces que durante ayer en esta emisión especial de Aristegui Noticias se pudieron contactar a fin de tener una reacción inmediata sobre el anuncio de Donald Trump y no solo el anuncio, sobre los hechos concretos que hicieron que ya firmaran estas dos acciones legislativas que permitirán la construcción del muro en la frontera. A lo largo del espacio vamos a presentarle las voces de Jorge Bustamante, profesor emérito del Colegio de la Frontera Norte, de Jorge Durán, antropólogo social especialista en proceso migratorio entre México y Estados Unidos, como ya le escuchó, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial del PRD, John Ackerman, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y de Manuel Cloutier, diputado federal independiente, quienes nos darán su opinión sobre justamente las decisiones puestas en marcha desde ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, precisamente vamos ahora con la información internacional. Nuestro compañero Eduardo Gómez nos tiene el siguiente reporte. El mundo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Isaías, a ti y a todo el auditorio. ¿Qué te parece si iniciamos con Estados Unidos? Porque para variar, pues una nueva información sobre Donald Trump, quien dio una entrevista a la cadena ABC News y en la que dijo que el ahogamiento y otros métodos de tortura, de interrogamiento, perdón, considerados como tortura, obviamente prohibidos por la ley, funcionan totalmente, aunque dejará que los jefes del Pentágono y la CIA decidan si los reintroducen. ¿Te parece si escuchamos una parte de lo que dijo? Por supuesto. I have spoken as recently as... Cuando están cortándoles las cabezas a nuestra gente y a otras personas, cuando Estado Islámico está haciendo cosas que nadie había oído desde los tiempos medievales, en lo que a mí concierne, tenemos que combatir el fuego con fuego, dijo Trump en dicha entrevista con ABC News. El New York Times, el diario, informó sobre un borrador de 3 páginas de un decreto que autoriza nuevamente los sitios negros, donde los sospechosos detenidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 eran sometidos a técnicas de interrogatorio mejoradas, un eufemismo para describir torturas, incluido el ahogamiento. Trump, en defensa de la tortura, aunque dice que lo dejará a los jefes de inteligencia que decidan si se va a utilizar o no. ¿Y te parece si de Estados Unidos ahora nos vamos a Sudamérica? Porque en Colombia, senadores de los partidos Centro Democrático, Alianza Verde de la U y Cambio Radical advirtieron este miércoles a las FARC que si no entregan a los menores de edad, no seguirán apoyando el trámite de los proyectos de ley para implementar el acuerdo de paz. Dificultades en Colombia para aplicar este acuerdo con el que ayudó para que llegara el presidente Juan Manuel Santos al Premio Nobel de la Paz. Y de ahí nos vamos a Brasil porque al menos 56 reclusos se fugaron de la prisión de Alsasus, la mayor del estado brasileño de Río Grande do Norte, donde cientos de presos se amotinaron desde el pasado 14 de enero en un enfrentamiento entre bandas rivales que dejó 26 muertos, informaron fuentes oficiales. Hasta aquí algo de lo más importante acontecido a nivel internacional en las últimas horas. Gracias, Isaías. Muchas gracias, Eduardo Gómez. Pues allí la información internacional. Muchas gracias. Y vamos de la información internacional a la información deportiva. Mauricio Montes de Oca nos tiene todos los detalles de Eric Casas, quien nos da justamente nuestro editor en materia de deportes, todos los detalles de lo más importante en el ámbito deportivo. Deportes. Buenos días, este es el resumen deportivo. Real Madrid fracasó en su primer objetivo del año tras igualar 2-2 ante Celta de Vigo y quedar eliminado con marcador global de 4-3 en los cuartos de final de la Copa del Rey. En tanto, Atlético de Madrid sufrió pero avanzó a las semifinales con marcador de 2-2 ante Eibar en el Estadio Municipal de Ipurúa, donde prevaleció gracias a su colchón de 3-0 logrado en el juego de ida. Para este jueves, Barcelona intentará capitalizar su condición de local y amarrar el boleto a la siguiente ronda al recibir a la Real Sociedad con ventaja parcial de 1-0. A la vez, completa las semifinales de la Copa del Rey tras haber eliminado al Alcorcón con global de 2-0. Por otra parte, este miércoles fue girada una orden de localización y detención en contra del exfutbolista Jesús E. Cabrito Arellano, luego de que no se presentó el martes ante el juzgado de Nuevo León que lo investiga por una presunta violación a su sobrina de 19 años. El ex seleccionado nacional es buscado por la justicia, aunque se especula que ya abandonó el territorio mexicano y se refugia en Estados Unidos. Esta fue la información deportiva. Muchas gracias a Mauricio Montes de Oca y por supuesto la información de Eric Casas. En información de último momento, le comento que más allá de la especulación sobre si el presidente mexicano Enrique Peña Nieto acudirá o no a su reunión bilateral con Donald Trump el próximo martes, tal y como estaba programada, pues ahora es justamente Donald Trump, mediante un tuit, quien está anunciando que sería mejor cancelar la reunión acordada con el mandatario mexicano si México no está dispuesto a pagar por el muro. En un tuit emitido hace a las 7:51 de la mañana, hace apenas unos minutos, el presidente Donald Trump está insistiendo en que si no hay posibilidad de que México, como lo reiteró anoche el presidente Enrique Peña Nieto, pague por la construcción de este muro, entonces no tendría sentido alguno la reunión. Así que, pues, más allá de lo que decida el presidente mexicano, quien ayer dejó pues en suspenso la posibilidad o no de acudir a este encuentro. Ya Donald Trump lo que está diciendo justamente es esto: sería mejor cancelar la reunión acordada con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto si no está dispuesto a pagar por el muro. Así que pues ahí está ya la advertencia, está nuevamente fijando la agenda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver qué decide el gobierno mexicano ante esta nueva circunstancia, ante esta este nuevo tuit que acaba de emitir hace algunos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, vamos ahora con la agenda, vamos a ver qué, cuáles son algunos de los eventos más importantes que se tienen programado para este jueves. Y Gustavo Sánchez nos tiene toda la información. Adelante, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Isaías? Usuarios, buenos días. La agenda está bastante cargada. A partir de las 9:30 de la mañana, Amnistía Internacional invita a un conversatorio nacional sobre la alerta de violencia de género. Es un tema importante porque se va a hablar sobre prevención del feminicidio. Acude Jan Yarab, que es representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto va a ser en el Hotel Fiesta Inn de Insurgentes Viaducto. A las 9:45 el gobierno federal, Isaías, usuarios, va a informar sobre los avances del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Fue el que anunció el presidente Peña Nieto hace unos días después del gasolinazo. Y bueno, van a dar avances en el ámbito específico del ahorro para el retiro. Esto va a ocurrir en el Club Naval Norte, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. A las 10 de la mañana, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa van a realizar un mitin frente a la PGR y a las 4 se prevé una marcha del Ángel al Zócalo capitalino. A las 11 de la mañana, la Universidad Panamericana convoca la mesa de análisis las primeras señales de Trump como presidente, y vaya que ha dado varias. Esto en el aula magna de la UP, Colonia Insurgentes Mixcuac. A las 12, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera encabeza la firma de un convenio de colaboración, El Médico en Tu Casa, un programa estrella de la Ciudad de México, con la Fundación Carlos Slim, esto en el patio oriente del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Y por último, a las 4 de la tarde, la Secretaría de Movilidad. Este acto está interesante, no quiere decir que los demás no, pero abordan el tema de las gasolinas. Menos gasolina, más movilidad. Van a estar presentes los organizadores de Bicitecas, una organización muy conocida en la Ciudad de México porque hay muchos ciclistas. Y bueno, van a discutir medidas para mejorar y ampliar la movilidad no motorizada en la Ciudad de México. Y ya al final, a las 4 de la tarde, aquí muy cerca de nuestros estudios, hay sesión del INE. Isaías, hay que estar pendientes de qué es lo que va a pasar. Van a discutir temas técnicos, temas como el PREP, que va a funcionar en las elecciones de este año. Hasta aquí la agenda, vamos a estar pendientes de lo que ocurra a lo largo del día, Isaías. Muchas gracias, Gustavo, y por supuesto toda esta información la podrá usted consultar en nuestra página aristeguinoticias.com. Por lo pronto, antes de irnos a un corte, vamos a presentarle qué dice la prensa en sus 8 columnas. Estos son los titulares de la prensa nacional en la voz de Kiren Miret. Titulares de la prensa nacional. Jueves, 26 de enero, 2017. Reforma. Cumple amenazas. Firma Trump órdenes para construir muro y deportar a miles de inmigrantes. La Jornada. El muro bueno para México, Trump. No lo pagaremos, Peña. Lanza el magnate acciones contra migrantes y ciudades santuarios. El Universal. Condena EPN muro de Trump. Evalúa si va a Estados Unidos. Consultaré al Senado y a la CONAGO antes de tomar decisiones, asegura mandatario. Milenio. Hasta hoy, sigue en pie la visita de Peña. Videgaray. Reprueba el presidente la decisión de levantar el muro. Exigimos respeto. El Financiero. Reprueba EPN anuncio sobre muro. Videgaray. La reunión del 31 de enero está confirmada por ahora. Excelsior. No creemos en muros, no pagaremos. Peña. Ordena a consulados reforzar protección a migrantes. El Economista. Peña rechaza el muro y exige respeto a Estados Unidos. Trump firmó la orden ejecutiva para su construcción. La crónica. Trump ordena su muro. EPN reprueba decisión. El presidente de Estados Unidos firmó la orden ejecutiva para construirlo. Confirma que por ahora lo financiará, pero México lo reembolsará. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Ocho de la mañana, 24 minutos, continuamos aquí en Aristegui en vivo y vámonos ahora hasta nuestra redacción. Nuestro compañero David Ordaz nos tiene cómo amanecen los mercados, cómo amanece el dólar luego del anuncio y de las acciones ejecutivas emprendidas ayer por el presidente Donald Trump. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Gracias, Isaías. Saludos a ti y al auditorio. Buenos días. Pues parece que el peso y la bolsa mexicana son de los pocos que estaban viendo con buenos ojos las declaraciones del presidente de Estados Unidos, ya que después de que ayer hizo el anuncio de la construcción del muro fronterizo con México, el peso tuvo uno de sus mejores momentos frente al dólar, ya que rompió la barrera de las 21 unidades por billete verde. Este jueves la moneda inició con ganancias frente a su par estadounidense y cotiza en 21.18. Sin embargo, con el anuncio que acaba de dar Donald Trump por Twitter, el peso está teniendo una reacción negativa y hay que estar pendientes de lo que va a suceder el resto del día. Pues así es, David, pues sí, sin duda alguna vamos a ver cómo reacciona nuestra moneda frente a este tuitazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que como ya lo comentábamos hace unos minutos, pues dijo que si México no está dispuesto a pagar el muro fronterizo, será mejor cancelar la próxima reunión que tenía programada con el presidente Peña Nieto el martes 31 de enero. Esto mientras los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y también de Economía, Ildefonso Guajardo, se encuentran allá en Washington para establecer las negociaciones con el gobierno del republicano. Como lo comentábamos, David, pues en la cuenta de Twitter, el presidente Trump aseguró que debido al déficit que provoca a su país el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al rechazo del gobierno mexicano para pagar el muro, no tiene caso que dialoguen. Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México. El T-LECAN fue un acuerdo unilateral donde se perdieron un gran número de empresas y puestos de trabajo. Si México no está dispuesto a pagar por el muro necesario, será mejor cancelar la próxima reunión. Fue lo que escribió en su cuenta de Twitter el presidente de Estados Unidos. El fin de semana, los gobiernos de ambas naciones confirmaron la reunión entre los mandatarios para el próximo martes 31 de enero. Ayer incluso, el presidente estadounidense firmó la ley ejecutiva con la que iniciará la construcción del muro fronterizo, y Enrique Peña Nieto dejó en suspenso la posibilidad o no de acudir o no. Vamos a ver ahora qué ocurre. Por lo pronto estaremos pendientes, David, de cómo reaccionan los mercados ante este anuncio hecho por el presidente Donald Trump. Por lo pronto, pues muchas gracias, David, y estamos pendientes por si tienes más información a lo largo de este espacio. Claro que sí, muchas gracias, buenos días. Gracias, David. Dinero con Enrique Galván. Don Enrique Galván Ochoa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo ve este anuncio hecho hace unos cuantos minutos por el presidente Donald Trump? ¿Y cuál estima usted cree que sean las consecuencias de lo que está advirtiendo? ¿No tiene razón una reunión si México no está dispuesto a pagar por el muro fronterizo? Nuevamente se nos adelantó. Así es. El señor Trump, parece que estamos bailando el vals que toca el señor Trump. Antes de que lanzara este tuitazo, muy buenos días, Isaías Robles, se había anunciado que el presidente Trump firmará dentro de unas horas un nuevo decreto. Tiene prisa por hacer las cosas que pretende hacer en los primeros 100 días. Este periodo que se conoce como la luna de miel de un nuevo gobernante, antes de que surjan obstáculos y límites que se lo impidan. El nuevo decreto de hoy va a lastimar a los pueblos del mundo donde existan perseguidos políticos, periodistas o escritores disidentes, líderes de movimientos de oposición confrontados con sus gobiernos. Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha dado refugio a millares de refugiados. Eso simboliza la Estatua de la Libertad. Pero el señor Trump, con el objeto de proteger sus fronteras, según dice, ahora ordena una prohibición temporal. Durará 120 días esta prohibición temporal, como si alguien que busca un refugio porque su libertad o su vida están amenazados pudiera esperar tanto tiempo. Y en el tema del muro fronterizo que afecta directamente a México, como decías al principio, se ha desatado una discusión sobre si el presidente Peña Nieto debe cancelar su reunión con Trump agendada para este fin de mes en Washington. En un mensaje difundido ayer, Peña Nieto dijo que lamenta y reprueba la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción del muro y confirmó que México no será quien lo pague. Bien, entonces, ¿debe o no debe cancelar su reunión con Trump? Pues, como decías al principio, Isaías, ya decidió por él el presidente Trump. Acaba de enviar un tuitazo, acabamos de verlo en la pantalla, y dice que si México no está dispuesto a pagar el muro, será mejor cancelar la reunión con Peña Nieto. Así que, flojito y cooperando, o aceptas pagar el muro o se cancela la reunión. No tengo idea cuál irá a ser el próximo paso del gobierno mexicano. El señor Peña Nieto ha dicho que lo va a consultar con los gobernadores y con el Congreso, pero lo que no tengo la menor duda es que falta que alguien que tenga la representación de nuestra nación se plante y diga: para los mexicanos, México es primero. Que lo diga fuerte, sin que le tiemblen las rodillas. Falta quien hable por México y que tome la iniciativa, porque estamos bailando el vals que toca el señor Trump, como te decía al principio. Y en otro tema, a ver, ¿cuál es la mejor universidad de México? En la encuesta anual que hace en el diario El Economista y América Economía, en los primeros 5 lugares aparecen la UNAM en primer lugar, luego el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en segundo lugar. En tercero, el POLI, el Instituto Politécnico Nacional. Le sigue la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en la posición número 5, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pueden ustedes estar de acuerdo o no con esta clasificación, pero es la que han hecho El Economista y América Economía. Muy buenos días, Isaías Robles. Hasta mañana, amigas y amigos. Y cuídenseme mucho, por favor. Muchas gracias a don Enrique Galván Ochoa y es su opinión. Y pues sí, efectivamente, como él lo comenta, pues estamos bailando. Parece que México está bailando, como él lo asegura, el vals que nos estaban poniendo desde Estados Unidos Donald Trump. Y pues sí, parece que las condiciones las están fijando ellos, flojitos o cooperando. Así que pues ahí está la situación. Muchas gracias a don Enrique Galván Ochoa. Vamos ahora a ver qué es lo que dice en la prensa internacional. Estos son los titulares de la prensa mundial. Titulares de la prensa internacional. Jueves, 26 de enero de 2017. En Estados Unidos, The New York Times. Trump da a conocer medidas severas en materia de inmigración. Comienzo rápido en muro. The Washington Post. Trump decreta comienzo de muro. Se enfoca en dinero para ciudades santuario. The Wall Street Journal. Dow supera 20,000. Deseos renacientes de riesgo tienen fundamentos económicos frágiles. En Europa, El País, España. Trump cumple con sus amenazas y ordena levantar el muro con México. El presidente asegura que los mexicanos pagarán la obra de una manera u otra. The Guardian, Reino Unido. May, con la misión en Estados Unidos de buscar trato especial con el presidente. Visita a Estados Unidos, viene mientras Trump firma una serie de órdenes. Le Monde, Francia. Trump desmantela el legado de años de Obama. En América Latina, Clarín, Argentina. Trump puso en marcha la construcción del muro con México, la promesa de campaña más polémica. El Mercurio, Chile. Brutal voracidad de incendios deja 7 muertos y devasta 235 mil hectáreas en 7 regiones. 2 carabineros y un bombero fallecieron ayer en la séptima región. El Tiempo, Colombia. Trump enardece a México con orden de hacer muro. No pagaremos eso, presidente Peña. El Nacional, Venezuela. Venezuela es el país más corrupto de América Latina. Desde 2014, es el que tiene el peor desempeño en el ranking regional. 8 de la mañana con 34 minutos, vamos directamente al desarrollo de toda la información. Mediante un comunicado que se emitió esta madrugada, el gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco, allá en Nuevo León, dio a conocer que en un hecho sin precedentes, el gobierno ciudadano logró la vinculación a proceso del exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz por los delitos de peculado y daño contra el patrimonio del Estado y la prisión preventiva como medida cautelar ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado en 3.128 millones de pesos. El juez Miguel Ángel Eufrasio dictó la prisión preventiva al considerar que las penas de hasta 12 años de prisión por los delitos y la falta de arraigo en Nuevo León pueden provocar la sustracción de la justicia del ahora investigado. El 9 de agosto pasado, el exgobernador fue vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público y también por irregularidades en incentivos que otorgó a la empresa armadora Kia Motors por más de 3,000 millones de pesos y la exención de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley, aunque en aquella ocasión la subprocuraduría anticorrupción pidió también la vinculación a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio del Estado, el juez de control consideró que aunque los ilícitos existían, no se acreditaba la participación del exgobernador como inductor. La madrugada de este jueves, Luego de más de 18 horas de audiencia, la fiscalía sostuvo que el exmandatario debe ser juzgado por su probable autoría en los delitos que se le atribuyen. Así que bueno, ahí está, ya amaneció hoy Rodrigo de la Cruz en el penal de Topo Chico, allá en Monterrey. Y para conocer la información más reciente de lo que está surgiendo allá, vamos directamente a establecer contacto con nuestro colega corresponsal, el reportero Elliot Ruiz, reportero del periódico ABC de Monterrey. Elliot, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Isaías, buenos días. Así es, como tú lo comentas, el día de hoy Rodrigo Medina despertó en el penal del Topo Chico ante la sorpresa de él y la sorpresa, por supuesto, también de su equipo de abogados. Tú lo conocerás, uno de los abogados, uno de los despachos de abogados más caros del país, encabezados por el señor Alonso Aguilar Cincer. Y bueno, es que después de una intensa jornada de audiencias que duró desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la desde las 9 de la mañana de ayer y hasta las 4 de la madrugada del día de hoy, prácticamente 19 horas, el juez de control Miguel Ángel Eufrasio lo vinculó a proceso por peculado y daño patrimonial. Serán solamente 30 días por ahora, mientras dura la investigación, es la medida cautelar que ha indicado el juez de control, esperando, por supuesto, que no se sustraiga de la justicia. Pero ¿por qué digo la sorpresa? Déjame platicarte que durante este juicio de amparo, que duró bastantes horas, una jornada muy larga, el fiscal general Ernesto Canales no esperaba que se le vinculara a proceso. ¿Por qué? Porque ya se había hecho el mismo procedimiento el año pasado y prácticamente ahora no había una prueba nueva, no había algo fidedigno, una prueba contundente para poder saber si se iba a amarrar o no este caso precisamente ante en el Palacio de Justicia de Monterrey. Es por eso que causó la sorpresa de todos, inclusive los mismos abogados defensores de la causa de Medina mencionaban que se está violando la suspensión de amparo que le impedía ser objeto de estas medidas cautelares. Es por eso que él la considera que es una decisión infundada y cuestionable de parte del señor juez de control. Así es, de hecho tengo entendido que ayer durante esta larga y audiencia que tú nos comentas inició a las 9 de la mañana y terminó la madrugada de este jueves, el abogado Alonso Aguilar Cincer presentó un amparo justamente para evitar las medidas cautelares en su contra. Sin embargo, el juez de control lo rechazó al señalar que se encuentra en otra etapa del proceso. Así ocurrió, ¿verdad? Sí, exactamente. Inclusive esos abogados van a presentar la denuncia ante las autoridades superiores al juzgado de aquí en Nuevo León. Y bueno, comentarte que no solamente eso, sino que también hoy por la mañana fuentes estatales anunciaron que van a comparecer su esposa Greta Salinas, esposa de Rodrigo Medina, y también su padre Humberto Medina. Ambos han sido llamados a comparecer ante el Ministerio Público. Sin embargo, se desconocen las razones por las cuales ellos van a presentarse. Es probable que sea precisamente por algunas declaraciones que tengan que ver con Rodrigo Medina. Y bueno, afortunadamente para la causa de la Fiscalía del Estado, hoy Rodrigo Medina ya amanece en el penal del Topo Chico. Sin embargo, la guerra no está ganada. Hay que recordar que solamente son 30 días mientras dura los trámites y mientras estas pruebas que han sido presentadas por la Fiscalía son validadas. Sin embargo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha sido muy enfático en el sentido de que van a buscar la permanencia de Rodrigo Medina por algunos años. Esta pena podría llegar hasta los 24, porque son 12 por peculado y 12 por daño patrimonial. Hasta 24 años podría permanecer en el penal el famoso exgobernador Rodrigo Medina. La guerra no está ganada, hace falta que se presenten las pruebas contundentes. Y bueno, el gobernador precisamente, que había sido hace unos días golpeado en las redes sociales por todos esos temas de los impuestos, por el tema de la tenencia, hoy en día se lleva los aplausos en sus redes sociales de parte de la gente que de alguna manera se levantó con esta buena noticia para la sociedad, sin embargo, mala para la defensa de Rodrigo Medina. Así es, Elliot Ruiz, reportero del periódico ABC, muchas gracias por la información, muy buenos días y estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra a lo largo de esta mañana con las nuevas comparecencias que tú nos comentas. Muchas gracias, Elliot. Gracias, estamos al pendiente. Muchas gracias. Y ahora establecemos contacto con Ernesto Canales. Él es fiscal anticorrupción del Estado de Nuevo León. Señor fiscal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar esta comunicación con Aristegui Noticias. Sí, no, buenos días. Gracias a ustedes por este interés. Muchas gracias. Señor fiscal, a ver, platíquenos, ¿cuál es actualmente la situación jurídica de el exgobernador Rodrigo Medina? Ya amaneció en el penal de Topo Chico, como le hemos informado. Así es. Actualmente el exgobernador Medina está sujeto a 3 penales por el Estado de Nuevo León. El daño al patrimonio del Estado, desvío de recursos públicos y peculado. Como parte de estos procesos, el juez ha decretado como medida cautelar, precautoria, su encarcelamiento. Mientras se asegura que, dado que no tiene residencia actualmente en el Estado, no se vaya a extraer a la justicia del Estado de Nuevo León. Así es. Esta medida precautoria va a estar vigente hasta el próximo 24 de febrero, ¿así es? Así es. Sin embargo, el plazo es, como digo, como efecto de medida cautelar, misma que se puede repetir hacia adelante. ¿Se puede extender eventualmente? ¿Ustedes como fiscalía podrían solicitar la extensión de esta medida cautelar de la prisión preventiva contra el exgobernador por más tiempo? Así es, sí. Si las condiciones que prevalecieron para el otorgamiento de esta en esta ocasión continúan vigentes. Las acusaciones en contra del exgobernador Rodrigo Medina están firmes, señor fiscal Ernesto Canales. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes están presentando para garantizar el encarcelamiento definitivo, si así lo determina el juez en su momento, del exgobernador Rodrigo Medina? Bien, mira, las audiencias han sido públicas. Ha estado presente, desde luego, la prensa, y con todo gusto relato algunos de los principales elementos. Sí. Pero, repito, son del conocimiento de aquellos que han seguido estos procesos. Básicamente, la acusación es de que a la armadora CIA, el gobierno de Medina, por instrucciones del gobernador, le otorgó estímulos fiscales por encima de los establecidos en la ley. Esto significa un daño al patrimonio del Estado, un uso indebido de funciones y peculado, que es el desvío de los recursos públicos para fines privados. Así es. ¿Ustedes qué presentarán más pruebas? ¿Qué es lo que pretenden hacer de aquí al próximo 24 de febrero, que se vence esta primera etapa, como usted nos lo comenta, de la prisión preventiva? Bien, está de parte de la fiscalía, desde luego presentamos, digo, ya el trabajo está realizado. Este plazo es más bien para la defensa. Nosotros estaremos al tanto de las pruebas que presenta la defensa, y si es necesario pues apuntalar nuestro caso con nuevas pruebas en función a lo que llegue la defensa a llegar, pues desde luego lo haremos. Hace unos momentos nuestro compañero colega allá en el estado de Monterrey, Elliot Ruiz, nos indicaba que el día de hoy se prevén nuevas audiencias que involucran a familiares del exgobernador Rodrigo Medina. ¿Qué nos puede comentar? Sí, efectivamente, esto es un expediente aparte, es una denuncia que recibimos contra Medina de enriquecimiento inexplicable o ilícito, en el sentido de que en su declaración patrimonial aparece un incremento de año a año que no tiene una explicación, y estamos en la etapa de investigación. No hemos imputado cargos, por ahora se está investigando. ¿A cuánto ascendería? ¿Tienen ya algún monto aproximado de este enriquecimiento ilícito? ¿Cuántos montos de recursos implicaría? Precisamente ese es el objeto de la investigación. Estamos ahorita en posición de dar una cita. ¿Quiénes acudirán hoy a esta audiencia para esta situación específica de una investigación por enriquecimiento ilícito? Perdón, no lo escucho bien. ¿Quiénes acudirán hoy a esta audiencia por el tema del enriquecimiento ilícito y esta investigación también abierta contra el exgobernador Medina? No, no es una audiencia. Ajá. No se trata de una audiencia y no es el día de hoy. Mañana. Es una comparecencia, es decir, se cita a personas que están ligadas al patrimonio de Rodrigo Medina para que sean objetos también de preguntas con el fin de realizar esta investigación. ¿A quiénes se ha citado para el día de mañana, señor fiscal? No, por lo pronto está citado solo su esposa y su papá. ¿Su esposa y, perdón? Y su padre. Y su padre, perfecto. Entonces, eventualmente, lo que podríamos concluir es que además de esta situación que mantiene ya hoy bajo prisión preventiva al exgobernador por daño patrimonial, desvío de recursos públicos y peculado, podría eventualmente, en función de las investigaciones que ustedes están realizando, añadirse el cargo de enriquecimiento ilícito. Así es. Independientemente de eso, hay otras carpetas de investigación de actos del gobernador Medina en otros asuntos que están siendo investigados. ¿Cuáles otros asuntos, señor fiscal? No, bueno, ya han salido la prensa, pero como son objeto de investigación, todavía no, de parte de la fiscalía, no estamos en posición de hablar sobre ello. Ernesto Canales, fiscal anticorrupción del Estado de Nuevo León. Cero impunidad en la entidad contra el exmandatario Rodrigo Medina de la Cruz. Perdón, no entendí la pregunta. Cero impunidad en el caso del exgobernador. Perdón, no, tengo muy mala conexión. A ver, le preguntaba, cero impunidad, no se permitirá del parte del gobierno de El Bronco cero impunidad a todas las casos de corrupción en las que se pudieron haber incurrido en la pasada administración. Bueno, no solo se trata de la pasada administración, sino también de la presente. La fiscalía está para combatir la corrupción en donde esta se presenta. Estamos atendiendo también denuncias de la actual administración y de administraciones municipales que no tienen nada que ver con Rodrigo Medina. Lo que se trata es de acabar con esa impunidad respecto a los actos de corrupción que ha sido pues, la permanente en México. Estamos tratando de dar la vuelta a la página, de acabar con 100 años de impunidad, que el funcionario público sepa que si comete un acto de corrupción hay la posibilidad, al menos, de estar sujeto a proceso. Así es. Don Ernesto Canales, fiscal anticorrupción del Estado de Nuevo León, le agradecemos mucho su confianza y su tiempo con Aristegui Noticias. Muy buenos días y estamos pendientes y si usted nos permite, pues lo molestaremos en los próximos días para ver cómo avanza este proceso. Muchas gracias por lo pronto. Al contrario, gracias por la oportunidad. Muchas gracias el fiscal Ernesto Canales, que nos está adelantando que independientemente de los delitos por los cuales ya Rodrigo de Medina se encuentra desde esta madrugada en el penal de Topo Chico, se podrán añadir otros, entre ellos el de enriquecimiento ilícito, y para ello mañana se celebrará una audiencia, una comparecencia a la que acudirán su esposa y su padre, justamente luego de que se han detectado que en las declaraciones patrimoniales no hay una explicación de cómo algunos de los recursos que él está reportando tienen emparejados, vienen pues en relación y en función con el servicio público que desempeñó durante el pasado sexenio. Así que ahí está la información. Por lo pronto, siendo las 8 de la mañana con 49 minutos, hacemos una pausa. Volvemos aquí en Aristegui en Vivo. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Ocho de la mañana con 52 minutos, hora del tiempo del centro. Estamos aquí en Aristegui Noticias. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, pues como lo había anticipado y tal y como lo había anunciado, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió sus amenazas y firmó dos órdenes ejecutivas para la construcción del muro en la frontera con nuestro país. La medida incluye no solamente la construcción de esta barrera, sino el recorte de fondos federales a las llamadas ciudades santuario y el despliegue de 5,000 agentes de la patrulla fronteriza. En un mensaje a medios en el que se hizo acompañar de presuntas víctimas de migrantes indocumentados, aseguró que estas decisiones son necesarias para salvar vidas no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro país. Esto es parte de lo que dijo ayer el presidente Donald Trump. Estamos en medio de una crisis en nuestra frontera sur. El surgimiento sin precedentes de migrantes ilegales de Centroamérica está lastimando tanto a México como a Estados Unidos. Y creo que los pasos que tomaremos, empezando ahora mismo, mejorarán la seguridad en ambos países. Será muy, muy bueno para México. Una nación sin fronteras no es una nación. Empezando hoy, los Estados Unidos recuperan el control de sus fronteras. El secretario de Seguridad Interior, trabajando conmigo y mi equipo, comenzará inmediatamente la construcción de un muro fronterizo. Muy necesario. Ustedes saben que es muy necesario. Como una ayuda, pero muy necesario. Esto también ayudará a México a detener la inmigración ilegal de Centroamérica y romper redes de cárteles violentos. Como he dicho repetidamente al país, vamos a sacar a los malos, a los delincuentes y a los narcotraficantes. Acabaron los días en los que podían quedarse en nuestro país y causar daños. Vamos a sacarlos y los vamos a sacar rápido. Y John Kelly va a liderar el camino. Nuestra orden también hace lo siguiente: termina con la política de captura y liberación en la frontera. Requiere a otros países tomar a sus delincuentes de vuelta, los tomarán de vuelta. Reprime las ciudades santuario. Empodera a los oficiales para remover a las personas que presentan una amenaza para la seguridad pública. Llama a la contratación de otros 5,000 oficiales de patrulla fronteriza. Llama a triplicar el número de oficiales. Pues allá, ahí parte del mensaje justamente que ofreció a los medios ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el cual confirmaba las amenazas de la construcción de este muro, el corte de recursos federales a las llamadas ciudades santuario y también el despliegue de más agentes de la patrulla fronteriza. Ayer, como parte de una cobertura especial en Aristegui Noticias que condujo precisamente la titular de este espacio, Carmen Aristegui, pues tuvimos diversas voces durante una transmisión, después justamente y previo a este mensaje. Una de ellas fue la de Jorge Durand. Él es antropólogo social, especialista en proceso migratorio entre México y Estados Unidos, y esto fue lo que le dijo a la periodista Carmen Aristegui. El problema es que en estos momentos el canciller debería estar mandando una nota diplomática. El canciller está en Washington. Y el canciller está en Washington tratando de negociar. Entonces, ¿cómo? Oye, es una contradicción en términos. A ver, buen punto. Tú dices, México debería estar ahorita mandando una nota diplomática. ¿En qué términos, según tú, Jorge Durand? Bueno, diciendo que es un acto hostil, claro, para México, que claro, no es una relación de buenos vecinos, ni siquiera de vecinos, y que no estamos de acuerdo y que no vamos a pagar el muro. No sé qué va a hacer Peña Nieto cuando vaya. después de esto también uno se cuestiona. ¿Tiene sentido ir a visitar al presidente? Pues mira, en otro contexto, en otro país, ¿no? Si tú dices, voy a construir un muro en mi frontera y tú me lo vas a pagar, ¿cuál es la respuesta? Romper relaciones. Bueno, Carmen, yo creo que hay varios caminos, más allá de la justa indignación por parte de México, y hay una serie de caminos legales que hay que transitar. Por ejemplo, hay un senador priista que ha estudiado detenidamente la frontera y dice que hay todavía una serie de conflictos limítrofes en que no están bien definidos los hitos, y eso podría ser un asunto legal a tratar, de que tú no puedes construir en un territorio donde todavía no está definida la frontera. Eso ya lo planteó directamente, no lo ha asumido el gobierno, ¿no? Pues ahí está parte de lo que nos dijo ayer por la tarde Jorge Durán, antropólogo social y especialista en temas migratorios entre México y Estados Unidos. Y ahora establecemos contacto con la profesora investigadora Iliana Rodríguez Santibáñez. Ella es directora de la licenciatura en Derecho Internacional en el TEC de Monterrey, a quien saludamos con mucho afecto. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Días, amigos de Canal de Noticias Aristegui. Muy bien, gracias. Excelente día a todos. Muchas gracias. De entrada, le pregunto como reacción inmediata lo que tuiteó esta mañana el presidente Donald Trump. Me dijo, si México no está dispuesto a pagar por el muro fronterizo, será mejor cancelar la próxima reunión que está prevista para el próximo martes con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es su opinión de este nuevo tuitazo de Donald Trump? Bueno, mira, muy, muy fuerte las palabras del mandatario estadounidense, sin duda. Yo no solamente pensaría, de acuerdo a la lógica del analista que participó ayer, en una nota diplomática, Isaías, pensaría en una protesta internacional en los mecanismos regionales como la OEA. Estados Unidos pertenece a la OEA, entonces me parece que estamos siendo demasiado tibios y consecuentes con una decisión que separa fronteras, que separa personas, que frena comercio y que agrede a una nación como México. El muro afecta a ambas naciones desde el punto de vista político, jurídico y sociológico. Entonces, es lamentable la construcción de un muro que, es cierto, actualmente hay 1,000 kilómetros de construcción de vallas, muros y otro tipo de obstáculos. Pero hablar de construir un muro como la proporción y magnitud que pretende el mandatario estadounidense es tremendo. Ahora, la opinión pública efectivamente demanda la cancelación de la reunión que está por realizarse con el mandatario mexicano. Ayer el mandatario emitió un breve discurso en cadena nacional donde prácticamente deja incógnita si asistirá o no. Incluso no hace alusión a si visitará o no a Trump e involucra al Senado y a los gobernadores para tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué está esperando el mandatario, ustedes, amigos? Está esperando efectivamente ver los resultados de la reunión protocolaria, porque no es de negociación todavía, es solamente de acercamiento entre el canciller y el secretario de Economía con sus pares en los Estados Unidos y que se está realizando desde ayer y este día. Si hay una posibilidad de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entonces tal vez sea la justificación para validar y legitimar la asistencia del mandatario mexicano a los Estados Unidos. Pero esto me parece que el presidente está tomando la cautela antes de decidir asistir a esta reunión entre mandatarios. Claro que el muro por sí mismo es un argumento para no asistir, pero eso también puede cerrar la posibilidad de la renegociación del TLCAN. ¿Por qué? Porque la diplomacia que entre ambas naciones quedaría lastimada con un acto prácticamente de desprecio a la visita presidencial. Entonces, pienso que hay muchos frentes, hay que medir cuál es el interés nacional. Los muros en muchas fronteras existen y generan este malestar. Estados Unidos hace alusión al ejercicio soberano, dice en una parte del discurso que transmitiste amablemente, dice, las naciones lo son en tanto tienen fronteras. Bueno, la globalización es un fenómeno económico que con o sin fronteras se sigue realizando. Entonces, el comercio para nosotros tiene una vitalidad tal que me parece que es interesante la cautela que guardan en tanto no saber la real posibilidad de una negociación respecto al Telecan. Si en esta reunión este canciller y el secretario no vislumbran la mínima posibilidad, por supuesto que tendrá que haber, por supuesto, la cancelación de esa visita. Y repito, independientemente de ella, México tiene que emitir no una nota diplomática, sino una protesta internacional en organismos internacionales como la OEA. A ver, profesora, detállenos, ¿cuáles son los mecanismos jurídicos internacionales dentro del marco del derecho internacional a los cuales podría recurrir nuestro país? Usted habla de la OEA en una primera instancia. ¿Bajo qué mecanismo, cuál sería la forma en que México podría presentar esta protesta internacional? Bueno, ante el Pleno, efectivamente, vía al secretario general de la OEA, Luis Margallo, que sería que tendría que estar haciendo alusión a esta problemática. Sería solamente de esta manera, y el pronunciamiento evidentemente lo que genera y muestra es a los estados de esta organización acompañando a México en el desprecio a este muro que separa a América de México particularmente, pero a todo el movimiento comercial y migratorio que hay desde Cono Sur hasta nuestra frontera norte. Y por supuesto, eso dejarlo que históricamente siente un precedente de lo que puede llegar a ocurrir por la división del propio muro. Es decir, la protesta dentro del ámbito internacional no tiene un efecto de vinculación o de sanción al Estado. Las sanciones pueden venir posteriormente de diversas formas, pero aquí hay un problema que es el siguiente. Es cierto, el muro está del lado de los Estados Unidos. Aunque hay una agresión desde todos los aspectos, están en su capacidad soberana de elevar muros. Recordemos que las fronteras pueden ser de manera artificial o de manera natural. El muro puede ser una manera artificial de dividir a los países, pero aquí el muro genera la inconformidad y la enemistad. No habla de un acto diplomático correcto. Ahora, si elevamos esto a un asunto de una controversia internacional, es muy complicado si consideramos que Estados Unidos no pertenece a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, donde los Estados miembros de ONU acuden de manera formal cuando han ratificado la jurisdicción. Estados Unidos abandonó la jurisdicción de la Corte en los 80s por el caso de los Contras de Nicaragua. Así es que Estados Unidos realmente tendría que ventilar este asunto en México en alguna corte local de los Estados Unidos, pero de ninguna manera tendría una opción jurídica internacional para dirimir una controversia de carácter jurídico. Este es un asunto de carácter político que tendrá que ventilarse en organismos internacionales que tendrían que hacer presión para negociar con los Estados Unidos la no construcción de este muro. Y algo muy interesante es que Donald Trump cree que poniendo un muro ya no van a entrar los criminales, es decir, una nación que los criminales llegan ahí, no nacen ahí, ¿no? Entonces, me parece que hay una serie de contradicciones y un desconocimiento total de lo que significa la población de una nación. Los síntomas de mafias y demás también se generan al interior de los estados que son los que promueven el crimen organizado. Entonces, a lo mejor ese muro los encierra, ¿no? No solamente evita que pasen, sino además encierra a los que ya tienen. Pero bueno, así está el mundo, un hombre populista, proteccionista, nacionalista, que no ha comprendido el alcance de la ciudadanía, de una nueva sociedad global internacional, que necesita de estos mecanismos para generar movilidad económica y una mejor calidad de vida en los estados. Así es. Finalmente, en resumen, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, es más bien, como usted lo comenta, una cuestión de carácter político, una presión internacional que podría gestarse desde la OEA a través de, luego de que México recurra a esta instancia, pero a diferencia de quienes han propuesto, como Andrés Manuel López Obrador, una demanda contra el mandatario, pues usted nos recuerda, Estados Unidos no es parte de la Corte Internacional de Justicia y por ende no podríamos recurrir, México no podría recurrir estas vías para... No, y algo más también muy interesante que habría que estudiar a fondo, históricamente revisemos cuando un mandatario estadounidense ha sido demandado ante una corte internacional. No lo ha sido nunca, les voy a decir por qué. Porque Estados Unidos tiene una concepción de inmunidad soberana. No estoy hablando de inmunidad diplomática, estoy hablando de inmunidad soberana. Estados Unidos firma con los estados con los que tiene negocios o tiene relación política actas de inmunidad. Actas de inmunidad, estas actas de inmunidad impiden que los altos funcionarios de los Estados Unidos sean demandados ante cortes internacionales. Recordemos, en el periodo calderonista, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León, un grupo de civiles en una corte de Denver, Colorado, quiso demandar, por el caso de, me parece que fue de Aguas Blancas, quiso demandar daño civil. No se pudo traer al presidente mexicano hacia esa corte en reciprocidad a estas actas de inmunidad soberana, es decir, no podía ser atraído un expresidente a juicio en los Estados Unidos, como nosotros tampoco podemos atraer a un mandatario o exmandatario de los Estados Unidos a una corte local o internacional. Ahí sí inciden acuerdos políticos de trascendencia jurídica. Pues ahí está muy claro el asunto. Doctora Eliana Rodríguez, internacionalista del TEC Monterrey, directora de Derecho Internacional, muchas gracias por su participación, su confianza y su tiempo, como siempre, con Aristegui Noticias. Muy buenos días. Isaías, amigos, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias a Eliana Rodríguez Santibáñez. Ahí está. Y ahora establecemos contacto con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien está proponiendo hacer un frente común contra Donald Trump. Señor gobernador, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la oportunidad. A ver, detállenos un poco esta propuesta que lanzó ayer. Decía que va a pedir a sus homólogos de todo el país, a todos los gobernadores y al jefe de gobierno, que a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores se haga un frente común para rechazar la construcción del muro. ¿Cuándo va a ser esto y cuál es la propuesta concreta que usted está planteando? Bueno, en primer lugar, enviamos ya una información, y nuestro presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco, el gobernador de Morelos, ya está integrando toda esta propuesta para que, unidos, independientemente de colores de partido, nos manifestemos y rechacemos estas medidas. Esta medida, por supuesto, que es una de tantas hostiles, que es una afrenta a los mexicanos, debemos de respaldar desde lo local al presidente de la República. Respaldarlo en función de defender la dignidad, ya lo dijo el día de ayer, los mexicanos, y ver, valorando todos los beneficios, ventajas y desventajas, por supuesto, que se ha tenido a lo largo de la negociación del Tratado de Libre Comercio, como otros tratados de cooperación que van desde su seguridad, materia de información, y son muchos los tratados que tenemos con Estados Unidos, donde los dos países han tenido ventajas. Y en ese sentido, creo que si valoramos, siendo el segundo socio comercial, teniendo avances en materia agroindustrial, avanzando en la composición tecnológica y lo que se construye en México, y sobre todo, viendo la diversificación de mercados que tenemos, pues tenemos una gran fortaleza, la cual podemos hacer frente, y esto manifestarlo pues en beneficio de los mexicanos. Señor gobernador, ¿usted considera adecuado o no que el presidente Enrique Peña Nieto acuda a la reunión que está programada para el próximo martes 31 de enero, sobre todo tomando en cuenta lo que escribió, lo que publicó esta mañana el presidente Trump en su cuenta de Twitter, diciendo que si México no está dispuesto a pagar el muro, no tendría ningún sentido este diálogo? ¿Usted qué considera? ¿Cuál es la postura que debe asumir el gobierno federal ante esta nueva circunstancia? Desde el gobierno local, hablando como representante de Jalisco, de un gobierno subnacional, nosotros, por supuesto, mandamos nuestro repudio al presidente Donald Trump. Por supuesto, un abrazo fraterno al pueblo norteamericano, pero esa condicionante de señalar que si no pagamos no haya reunión, pues estoy seguro que el señor presidente va a tomar la mejor decisión. Y ahí estaremos respaldándolo en beneficio de México, él lo dijo, lo ha señalado, la dignidad no se negocia ni nunca se va a negociar, y en ese sentido nosotros estaremos respaldando desde los gobiernos locales, donde no nos podemos quedar en la indignación, tenemos que ir a la acción, y en ese sentido estoy seguro se nos estará convocando para tomar medidas acordes a la defensa y sobre todo a que siga el progreso de México creciendo en mercados, en producción, en inversión, y en ese sentido si no estamos dentro de un tratado, seguramente seguiremos exportando con otras alternativas. Así es de que, pues como gobierno local, es mi opinión. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la mejor decisión ante esta disyuntiva? Seguramente en el gobierno federal hay una evaluación muy precisa de estas nuevas circunstancias. desde su punto de vista, ¿cuál sería la mejor decisión? Estoy seguro que ante el tweet y ya la mención del presidente Trump, pues por ningún motivo estoy seguro que vamos a aceptarlo, no vamos a pagar un solo peso, y en ese sentido, pues dice que no vayamos, estoy seguro que no vamos a estar ahí. Pues nos están desinvitando, de hecho, ¿no? Y si la postura, como ayer lo refrendó el presidente Peña Nieto, en el sentido de que no se va a pagar, México no pagará el muro, y la advertencia de presidente Trump de que si esto ocurre y esto se concreta, no tiene sentido la reunión, pues entonces parecería que está definido, ¿no? No tendría ningún sentido que el presidente fuera. Seguramente después del mensaje del presidente, la postura clara de que México no va a pagar un solo peso, pues acusó de recibo al presidente Trump. Señor gobernador, quisiera que nos ayudara a entender más a nivel local, ¿qué pueden hacer efectivamente, como usted comenta, un frente común para respaldar la postura del gobierno federal ante este embate que viene de Estados Unidos? Pero ya en términos concretos, ¿cuáles cree usted que podrían ser las medidas que a nivel local los gobiernos, los gobernadores, como el que usted y los gobiernos que usted encabeza, como el de Jalisco, podrían llevar a cabo para hacer frente ya a la embestida, a la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo hacer frente, pues, ya a nivel local a esta circunstancia? Bueno, en primer lugar, debemos seguir invirtiendo en la innovación, tecnología, para estar a la altura de competir con cualquiera en el mundo con los productos que hoy estamos exportando. Segundo, ser muy solidarios con distintos sectores productivos locales. Tercero, tenemos que de hecho nosotros ya lo empezaremos a hacer el próximo lunes, tener primero un comunicado a todas las empresas de Norteamérica, primero para señalar todos los beneficios que se han tenido, la solidaridad que hemos mostrado al recibir los gobiernos locales, los incentivos de los que han sido beneficiarios, y donde podemos demostrar que este ha sido un gana-gana, donde en una negociación, por supuesto, hay ventajas y desventajas. Y desde lo local también estar muy pendientes en cómo coadyuvamos a la relación internacional, el trabajo que está haciendo a través de los consulados con nuestros centros, como el Centro Jalisco, las casas de los distintos estados, para orientar, asesorar a nuestros migrantes y también para poder ampliar y generarles condiciones para que desde ahorita se pueda hacer pequeños y medianos negocios en sus lugares de origen. Es decir, son una serie de medidas que desde el impacto que pueda tener una negociación o salir del tratado, podemos nosotros desde los gobiernos locales también impulsar y apoyar las medidas que tome nuestro presidente. ¿Un eventual boicot, una medida espejo? ¿Usted cómo ve esta posibilidad de que ante este embate en México se pudiera promover acciones de esta naturaleza a los productos, a las empresas que están establecidas en nuestro país y que son de origen estadounidense? Bueno, en primer lugar, debemos establecer que la negociación es entre dos países que tienen que llegar a un acuerdo. Porque el capital que hoy está invirtiendo en México y en Jalisco particularmente, también está generando derrama económica y beneficios. Repito, aquí es un gana-gana. En ese sentido, las negociaciones son para que no haya desventajas mayúsculas para ninguna de las partes. Entonces, creemos que sí podemos hacer una estrategia, primero, de solidaridad, de generar las mejores condiciones para que esos capitales sigan invirtiendo y creciendo en México. Y segundo, si hubiera alguna medida, claro que los mexicanos unidos podemos lograr lo imposible. Señor gobernador, finalmente, antes de despedirnos, le pregunto, hace unos minutos el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, actualmente presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, está señalando que se va a pedir a la delegación mexicana, es decir, al canciller Luis Videgaray y al secretario de Economía Ildefonso Guajardo, así como el resto de la comitiva de nuestro país que está en estos momentos en Washington, que dejen la reunión luego de este mensaje publicado por Donald Trump en su cuenta de Twitter esta mañana. ¿Usted eventualmente avalaría? ¿México tiene que salir ya de territorio estadounidense, dejar la negociación y, por supuesto, lo que esto implica, que el presidente no acuda a la reunión el próximo 31 de enero? Desde el gobierno local lo que creemos es que mientras no cambie su postura, siga con estas medidas hostiles, debemos estar nosotros defendiendo nuestra dignidad, unidos y respaldando al presidente. Y debemos en este momento, si no hay condiciones, por supuesto, ¿Cierto? Regresar y mantener la unidad, no hay una postura de iguales. Perfecto, señor gobernador, pues entonces ahí está la situación. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza con Aristegui Noticias. Aristóteles Sandoval, gobernador del estado de Jalisco, muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, ahí está la postura, pues bueno, pues ahí está. Efectivamente hay un dilema en el gobierno mexicano que se deberá definir en las próximas horas. Lo que está comentando en estos momentos Graco Ramírez es la delegación mexicana debe de salir ya de territorio estadounidense, no hay posibilidad ya de negociación y por ende pues tendría que cancelarse también el encuentro entre los presidentes Peña Nieto y Trump previsto para el martes próximo. Ahí está la situación, vamos a ver qué ocurre y cuál es la decisión final que asuma el gobierno mexicano ante esta nueva circunstancia en que nos ha metido. Y como ya lo comentaba precisamente Enrique Galván Ochoa, pues desgraciadamente México está bailando al son que nos están tocando desde allá, desde Estados Unidos. Por lo pronto, siendo las 9:17 a.m, vamos a hacer una pausa, volvemos con mucha más información, tenemos muchos temas pendientes, el tema de transparencia mexicana, cómo está México en términos de corrupción y por supuesto cómo se han comportado los delitos durante el año pasado, se incrementaron de manera notable, hablaremos del semáforo delictivo, volvemos después de la pausa aquí en Aristegui en vivo. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristeguinoticias. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Nueve de la mañana con 21 minutos, continuamos aquí en Aristegui en vivo y como le comentábamos, pues ayer tuvimos una transmisión especial producto de este mensaje que dio a los medios el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justo luego de que firmara estas órdenes ejecutivas, mediante las cuales se ordena la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos, el despliegue de 5,000 agentes de la patrulla fronteriza y también el congelamiento de fondos federales para las llamadas para las ciudades que dan albergue y que dan protección eventualmente a los connacionales, a los indocumentados allá en Estados Unidos. Así que, como parte de esta transmisión especial que encabezó la titular de este espacio, la periodista Carmen Aristegui, tuvimos a diversas voces, entre ellas, por ejemplo, la de Jorge Bustamante, quien es profesor emérito del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Durán, a quien ya escuchamos hace unos momentos, quien es antropólogo social y especialista en proceso migratorio entre México y Estados Unidos, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial, a John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a Manuel Cultier, diputado federal independiente. En unos minutos más vamos a escuchar todas estas voces, pero por lo pronto, otro tema que no podemos dejar de lado tiene que ver con el asunto de la corrupción en nuestro país. Hace unas horas se dio a conocer, antier se dio a conocer por la noche, el índice de percepción de la corrupción 2016 de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. Las noticias no son nada positivas para nuestro país. México cayó 28 posiciones de acuerdo con este índice y se colocó en la posición 123 de 176 países. Para hablar de este asunto, que es muy grave y que debe de preocuparnos también a todos como mexicanos, se encuentra en la línea telefónica Eduardo Bojorquez, quien es director general de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo aquí en Aristegui en vivo. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Explícanos cómo entender esta caída tan abrupta de un año a otro, 28 posiciones, Eduardo. ¿Qué significa esto? Pues mira, en una frase que lo que hemos intentado en términos de reformas institucionales en la primera fase apenas de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, que sin duda es positiva, esto no ha sido suficiente para paliar el torrente de escándalos del que ustedes y todos los mexicanos podemos dar cuenta, ¿no? Hay más de un tercio de los gobernadores del país que están acusados de corrupción, que están bajo investigación, que han sido sancionados o que están prófugos, ¿no? Esto se conoce en la prensa internacional, se conoce para los informantes de este estudio, que son analistas de riesgo financiero, expertos en los países, y pues van registrando lo bueno que se hace, los avances en materia de reforma, en materia de anticorrupción, pero también la gran cantidad de asuntos que están todavía abiertos y con riesgo de quedar impunes, hay que decirlo también, ¿no? Así es. Entonces, digamos que toda esta tiene que ver, esta caída tan estrepitosa, tiene que ver con la situación de los gobiernos locales en buena medida. ¿Tú lo atribuirías básicamente a ello? En una parte, pero también en otros asuntos. Te acordarás, por ejemplo, que en diciembre la empresa brasileña Odebrecht reconoció ante autoridades brasileñas, suizas y norteamericanas que había pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a servidores públicos federales en México, y pues no hay ninguna investigación abierta en México. Imagínate, es un crimen confeso, ¿no? La empresa reconoce haberlos pagado, incluso fue sancionada y pagó una multa al gobierno brasileño por los sobornos pagados en México, y en México no tenemos una investigación abierta y nadie es responsable. Entonces, sí, una parte sin duda son los gobernadores, la debilidad de los congresos locales para hacer contrapeso efectivo a los gobernadores, pero también hay en el ámbito federal asuntos como el de Odebrecht que están, pues tú imagínate si eres un analista de riesgo financiero país y ves que las sanciones de Odebrecht se dan solamente en los Estados Unidos, en Brasil o en Suiza, pero no pasa nada en México, pues la señal que estamos mandando. Así es. ¿Podremos decir que esto significa el fracaso del Sistema Nacional Anticorrupción? No, todo lo contrario. Lo que significa es la necesidad del Sistema Nacional Anticorrupción, que solamente está en su primera etapa. Lo que apenas vimos fueron los cambios legislativos. Para darte una cifra, 19 estados del país todavía ni siquiera reforman su constitución para echar a andar el sistema. No, lo que estamos viendo es la necesidad de avanzar más rápido con el Sistema Nacional Anticorrupción, porque claramente nos regíamos por los tiempos programáticos, legales, los transitorios, y no estábamos viendo el sentido de urgencia de tener muy pronto un cambio en las instituciones del país. Imagínate, vamos a discutir por primera vez en los estados de México si las auditorías superiores del estado, que hace unas semanas reprobó la OCDE a todas, ¿no? Las vamos a transformar y a convertir en auténticos vigilantes del gasto público estatal. Vamos a discutir cómo son las fiscalías anticorrupción en los estados. Esta es una discusión que no habíamos dado nunca, ¿no? Lo que hacíamos era ponerle parches al tema, dar declaraciones e investigar a lo mejor a alguna persona, pero yo no recuerdo en la historia del país ningún momento en el que hayamos tenido una política continua, sistemática, insisto, sistemática, por eso es un sistema para controlar la corrupción, prevenirla, sancionarla y sobre todo desmantelar redes de corrupción. No solo encontrar chivos expiatorios, sino desmantelar redes de corrupción que se enquistaron en los gobiernos estatales, en los congresos, en muchas partes, lamentablemente, de nuestro gobierno. Eduardo, en estos momentos, ¿cómo podrías caracterizar en dónde se encuentra el Sistema Nacional Anticorrupción, todo el andamiaje jurídico, legal y sobre todo la puesta en marcha del mismo? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se deben hacer? Estamos empezando. Apenas estamos empezando. Mira, lo que ocurrió el año pasado con todas las dificultades de las que dieron cuenta ustedes, toda la tensión que hubo en el Congreso, fue apenas la primera piedra de la construcción institucional del sistema, es decir, las reglas básicas del Sistema Nacional Anticorrupción. Al día de hoy todavía no se ha instalado el sistema, todavía no se instala el comité coordinador. Se espera que la próxima semana el comité de selección independiente, que fue responsable de identificar a los 5 ciudadanas o ciudadanos que formarán el comité, pero sobre todo presidirán el sistema, conozcamos su nombre. A partir de eso se podrá empezar a instalar el sistema. Tendrán meses pues muy duros de trabajo para poder definir la política nacional anticorrupción, que no tenemos ahorita una política nacional. Definirán asuntos importantes sobre cuáles van a ser las prioridades del sistema, cuáles son los indicadores. Yo te diría, si esto fuera, si estuviéramos hablando de un proceso, estamos apenas en el año 1 de una década, ¿no? Lo que hicimos fue sencillamente poner las reglas, la obra negra, la parte básica, y apenas se va a instalar, razón por la cual, en paralelo con las facultades y atribuciones que ya tienen los gobiernos del país, van a tener que actuar, ¿no? Mientras están construyendo la reforma institucional que supone este sistema. Yo diría que estamos empezando. Así es. Ahora, la existencia de este sistema, y como tú nos comentas, ya su implementación en los próximos meses y años, ¿garantizarán per se que podamos hacer frente a este fenómeno que lacera, que nos ubica, que nos exhibe a nivel internacional con este tipo de cifras, con una caída de 28 posiciones, con un lugar 123 de 176 países? ¿O qué más debemos hacer? No, esto es lo que debemos de hacer, pero déjame tratar de explicarlo de esta manera. Sí. Hay dos tiempos en una república, el tiempo ciudadano y el tiempo institucional. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene que atender el tiempo institucional. Lo que tenemos es que transformar el régimen político, y para eso es el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero tú y yo como ciudadanos no podemos esperar al tiempo de las instituciones. Las instituciones toman tiempo en diseñarse, en construirse, en transformarse. Entonces, el secreto de una buena política anticorrupción es que mientras vas construyendo instituciones, es decir, el sistema nacional, tienes que empezar a actuar con las herramientas que tienes hoy para poder atender la demanda social de una comunidad como la nuestra, que está muy agraviada por los actos de corrupción, por las acusaciones, por el tema de los niños con cáncer, por el tema del lago en Sonora, por la manera en la que se negocian los contratos con Kia en Nuevo León, por el asunto de la deuda en Coahuila o en Chihuahua. Entonces tienes que actuar a dos velocidades. El sistema nacional es la ruta correcta para transformar las instituciones, pero la acción inmediata, la decisión en este momento de actuar con lo que se tiene, es lo que va a poder pues devolverle a la sociedad y a la ciudadanía en el corto plazo la sensación de que su gobierno se está haciendo cargo del problema, ¿no? Entonces, sí, es la ruta correcta, no hay duda, es lo que hicieron Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia. O sea, tienes que construir esas instituciones, pero entre tanto tienes que actuar con las herramientas que ya te da la ley para desmantelar redes de corrupción que agravian al país. Ahora, el fenómeno está, por desgracia, y tú lo conoces bien, tú que lo has estudiado, tan enraizado que parece muy difícil que podamos superar este tipo de situaciones. Ya, como tú lo comentas, están los primeros pasos en el término institucional y nosotros como sociedad debemos de dar también, empujar y poner de nuestra parte, nuestro granito de arena para poder avanzar en este asunto. Pero tú en los próximos años, ¿crees que México pueda avanzar, pueda lograr superar esta situación? Siendo muy objetivos, ¿tú crees que quizás el próximo índice en el año 2018 podamos superar o mejorar en esta percepción? Mira, si nos ponemos en serio a trabajar en este tema, no tengo la menor duda de que vamos a poder darle la vuelta a los índices e ir cambiando la realidad de nuestro país. A mí me gusta recordar que el país que hoy está en el lugar número uno del mundo, Dinamarca, en algún momento Shakespeare lo acusó de ser el régimen más corrupto de toda Europa, ¿no? Decía Shakespeare, algo huele mal, muy mal en Dinamarca. Y un día los daneses dijeron, oigan, ya no nos gusta que Shakespeare nos esté exhibiendo así, ¿no? Y se pusieron a cambiar su régimen. Les tomó 40 años, pero lo hicieron todos los años durante esos 40 años, ¿no? Yo creo que le podemos dar la vuelta. La corrupción es algo que afecta a todos los países. Y lo que realmente distingue a un país de otro no es que tengan corrupción. O sea, la corrupción no se erradica. Todos los países tienen corrupción. Lo que distingue a un país de otro es cómo enfrenta el problema. Brasil tiene corrupción tan compleja como la de México, pero su fiscalía es suficientemente autónoma como para poder ir no solo contra los dos expresidentes, Dilma y Lula da Silva, sino contra una poderosa empresa como Odebrecht, ¿no?, cuyo directivo ha sido ya detenido y está en prisión, y cuyos socios están también bajo investigación y algunos de ellos tendrán que enfrentar prisión. La diferencia es cómo se enfrenta. No, el problema es el mismo, ¿no? Todos los países sufren de corrupción. Lo que han hecho los daneses y ahora están haciendo los brasileños es enfrentarla con instituciones robustas, independientes políticamente, no solo autónomas constitucionalmente, que les permitan pues mandar la señal de que están haciendo lo que se puede con las herramientas que tienen para controlar un fenómeno. Yo te lo digo con toda franqueza y viendo lo que ha pasado en México y en el mundo, sin duda podemos darle la vuelta al fenómeno. No vamos, sería una falacia decir que vamos a erradicar la corrupción, porque siempre van a haber presiones externas e internas para que ésta se presente, pero sí podemos tener un sistema con una mejor capacidad de respuesta ante este complicadísimo fenómeno. Así es, Eduardo Borges, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y tu confianza, y pues bueno, vamos a estar muy pendientes y creo que tanto la sociedad como los medios debemos acompañar a ustedes en esta lucha cotidiana que permita que el fenómeno de la corrupción vaya poco a poco erradicándose de la realidad nacional y del ejercicio público. Muchas gracias, como siempre, un enorme abrazo. Un abrazo, y de veras los agradecidos somos nosotros por el interés y la decidida lucha que han dado en este tema también. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo Borges, director general de Transparencia Mexicana, por sus comentarios. Y bueno, antes de esta entrevista con Eduardo Borges, estábamos hablando de esta transmisión especial que tuvimos ayer por la tarde, luego del anuncio del presidente Donald Trump de la construcción del muro, entre algunas de las voces que la periodista Carmen Aristegui tuvo la oportunidad de recabar en esta transmisión especial, se encuentra precisamente la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática. Esto fue lo que el ingeniero Cárdenas le dijo a la periodista Carmen Aristegui. Ir en estos momentos, pues es ir con el cuello doblegado, es ir agachado, es ir a aceptar que el grito del fuerte, el grito del arbitrario, se imponga simplemente porque grita más fuerte o porque atemoriza con su fuerza económica y su fuerza militar. Me parece que sería una posición muy indigna del gobierno de México y del titular del Ejecutivo de ir en estos momentos a encontrarse con el presidente de Estados Unidos y este no dar respuesta a estas medidas. También hablamos con Jorge Bustamante, él es profesor emérito del Colegio de la Frontera Norte, quien habló de medidas de reciprocidad ante el embate del gobierno de Donald Trump. De hecho, pues sí tenemos maneras de defendernos, de hacer medidas en reciprocidad a esa rudeza. Obviamente no vamos a equiparar ninguna fuerza con Estados Unidos. Somos la vigésima parte de la economía de Estados Unidos y eso nos da una dimensión de la ausencia muy dramática de correlación de fuerzas. Ese es el contexto en el que se va a dar la negociación, pero de eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Pues es una definición simbólica de un país enemigo. Eso es la definición que está implicando Donald Trump con toda su política que empezó a anunciar desde su campaña. Y pues esto es muy importante que el gobierno entienda lo que en derecho internacional representa ese simbolismo de un país enemigo. John Ackerman, a su vez, el profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que el presidente Enrique Peña Nieto no debe ir a la reunión con Donald Trump el próximo martes. Desde luego yo creo que no hay condiciones, no debería irse, sería una muestra terrible de subordinación. México pues tiene que dar su lugar, tenemos que y no es nada más la responsabilidad de Peña Nieto, Carmen, yo creo que nosotros también, los periodistas, los académicos y los ciudadanos, tendríamos que actuar en los últimos días. Por ejemplo, por Twitter nada más lancé algunas ideas de, por ejemplo, boicot a Citibank. Tú sabes que Citibank es el único banco estadounidense, por mucho que todo se llame Banamex, es absolutamente de capital estadounidense. Y otra de las voces que también tuvimos en esta emisión especial fue la del diputado federal independiente Manuel Cloutier. Esto fue lo que le dijo a Carmen Aristegui. Yo creo que así como ellos, previo a la reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, se está ya tomando acciones en relación a la instrucción precisa de iniciar el muro, yo creo que México debería mañana ya aprobar la legislación para que en México sea legal la marihuana, no medicinal, sino para que te la metas por donde quieras. En otras palabras, ese debería ser un primer mensaje de México hacia Estados Unidos antes de esa reunión. Pues allí parte de las voces que en esta emisión especial de Aristegui en vivo estuvieron en este espacio justamente analizando el mensaje de Donald Trump, lo que esto significa, la construcción del muro, en fin. Ahí está un panorama muy preciso de todas las opiniones que pudimos recabar el día de ayer. Y por lo pronto vamos a establecer contacto con la periodista Eileen Trois, quien se encuentra allí en Los Ángeles. Ella, además de su labor de investigación durante los últimos días, que nos ha compartido desde cómo se ha registrado, cómo recibió la comunidad hispana el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las primeras medidas durante los meses anteriores, a través de una serie de reportajes que ha realizado, pues ha advertido sobre ya las amenazas que se venían sobre México, una de ellas, por supuesto, sobre el muro. Eileen Trois, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo y tu confianza, como siempre, con Aristegui en vivo. ¿Hay posibilidades o no del muro? Sí, es un gusto. Muchas gracias. ¿Hay posibilidades o no del muro? ¿Cuáles serían las implicaciones sociales, económicas, políticas de esta instalación que pretende el presidente Donald Trump, anunciada y ratificada el día de ayer? Yo creo que tenemos que empezar a pensar en lo que representa un muro, no solamente en lo inmediato, la firma del presidente y la indignación que esto genera en ambos lados de la frontera, porque como sabes también en Estados Unidos hay una serie de reacciones en contra, particularmente de las comunidades que viven en la franja fronteriza de este lado. Pero hay que pensar que una construcción de este tipo, como la plantea Donald Trump, que además la ha planteado de distintas maneras en la campaña y ya siendo presidente. Pero como la plantea, es un proyecto de muy largo plazo que requiere de una serie de procedimientos jurídicos, de procedimientos burocráticos, de implementación y de una inversión que no es nada más de una sola vez. Lo primero es que tenemos 3.000 kilómetros de frontera. En 1.000 de ellos, un poquito menos, en 700 y tantos kilómetros, ya tenemos algún tipo de muro o de cerca. Esto es principalmente en las garitas que tienen más tránsito, en los cruces donde vemos más movimiento, básicamente el área de Tijuana, el área de Mexicali, algunas zonas de Arizona y una buena franja de Texas. Pero hay otras áreas que tienen barrera natural, ¿no? Porque son zona montañosa, porque hay una parte donde está el río. Y entonces, de este despliegue de poder que ha hecho Donald Trump al decir construiremos un muro y sellaremos la frontera y nadie entrará y nadie saldrá, hubo después, unos meses más tarde durante la campaña, una moderación del discurso. Trump diría, bueno, ciertamente no serían los 3.000 kilómetros de frontera porque ya tenemos unos lugares, entonces le bajó el número y después dijo que podrían ser más o menos 1.000. Pero aún así, ¿qué implicaciones tiene? Primero, en términos económicos. El cálculo que se ha hecho, hay varias organizaciones que se han dedicado a hacer estimados. Donald Trump al inicio planteó que podría ser un costo de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. Después matizó que ese costo sería solo para cubrir unos segmentos de la frontera suroeste. Pero hay tres diferentes estimaciones. Realizadas por el Migration Policy Institute, por la firma de análisis financiero Bernstein y una que hizo el Washington Post. Y las tres coinciden en que, en términos realistas, el proyecto requeriría de 25.000 millones de dólares. Se requeriría además cerca de 40.000 trabajadores al año y estamos pensando que en unos 4 años, que es lo que dura el gobierno de Donald Trump, podría ser terminado más o menos este proyecto. Entonces, tener esta cantidad de dinero, poner a 40.000 trabajadores a hacer un muro, bueno, la estimación es esa y a mí me parece que sería algo complicado de realizar. Pero vamos a suponer que de verdad Estados Unidos tuviera mucho dinero para invertirlo ahí, lo cual no suena muy razonable porque muchas de las órdenes ejecutivas que ha estado firmando Donald Trump en estos días son tendientes a hacer ajustes presupuestarios, ¿no? Entonces, esto tendría una contradicción incluso con las propias políticas que ha empezado a implementar. Sí. Pero esto va para más. Donald Trump ayer lo que hizo fue firmar un documento, pero la construcción del muro es algo que tiene que ser aprobado por el Congreso a través de una ley. Ya existe esa ley. Si tú recuerdas, en 2007 el Congreso aprobó la construcción de un muro en la frontera. En aquel entonces se aprobaron solamente 700 kilómetros adicionales a los que ya existen. Y bueno, se hizo la aprobación, se hizo en aquel entonces un gran escándalo, más o menos como el que estamos viendo ahora. Pero para que esta ley sea implementada, el Congreso tiene que aprobar también el presupuesto para la ejecución del muro. Y lo que ocurrió en aquella ocasión es que se hizo la aprobación de un presupuesto inicial. Al año siguiente se hizo una segunda aprobación para ejercer ese año un poco más. Y después se congeló, y se congeló porque vino la crisis de 2008-2009 y obviamente no había recursos para invertirle a un muro en la frontera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Donald Trump firma una orden ejecutiva que no es una ley. Probablemente lo que está buscando esta orden ejecutiva es reactivar el proyecto de 2007, lo cual no tiene mucho sentido porque estamos hablando de 10 años después, la tecnología es otra, las necesidades de la propia frontera son otras, pero no hay ningún presupuesto aprobado para la construcción del muro. Tendría que irse al Congreso y una de dos, o hacer un presupuesto especial en este momento para este proyecto, lo cual creo que no es viable, o bien esperar al siguiente proceso de aprobación de presupuesto del próximo año fiscal, y ahí los congresistas tendrían que discutirlo y tendría que ser aprobado. Como Donald Trump tiene un Congreso de mayoría republicana, vamos a suponer que efectivamente no tiene ningún problema para pasar un presupuesto para el proyecto. Lo que sigue es el proyecto de licitación. ¿Qué empresas van a construir ese muro? Por ley, en Estados Unidos tiene que haber, como en todos los países, tiene que haber una serie de empresas que presenten un proyecto, tiene que haber un comité que evalúe estos proyectos, se entrevista a las empresas, las grandes constructoras que van a participar en esto, hay audiencias y después de eso se elige cuál será la empresa y entonces se empieza a desarrollar el plan. Entonces estamos hablando de un proceso jurídico y burocrático que se llevaría por lo menos año y medio o 2 años si se hace en los tiempos regulares. Pero hay además otra cosa. Estamos hablando también de que muchos de los terrenos en la frontera, en el área que busca proteger Donald Trump, son propiedad privada. Entonces tiene que iniciar también un proceso de expropiación de esos terrenos para que se pueda construir en el muro. En 2007 ya el gobierno federal enfrentó ese problema. En el sur de Texas inició un proceso de expropiación. Los propietarios interpusieron una demanda de clase, una demanda conjunta. Iban ganando en las cortes cuando se paró todo el proyecto por una cuestión de presupuesto, pero esos también son factores que retrasan la construcción. Estoy mencionando solamente algunos de los detalles en torno a lo que implica efectivamente construir un muro. La primera iniciativa de muro en la frontera se hizo en los 90, desde el 11 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas de Nueva York, se ha intentado reactivar nuevamente. Ha habido tres presidencias que han intentado construir muro, no fue el caso de Barack Obama, pero sí las tres previas, y en los tres casos siempre ha habido algo por lo cual el proyecto no avanza, porque los contratistas no entregan, porque surgen dificultades, porque no existe el dinero para ello, o porque hay oposición de las comunidades en la franja fronteriza. Y con todo esto lo que quiero decir es que no vamos a tener un nuevo segmento de muro en la frontera ni mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de seis meses. Yo pienso que Donald Trump con esta acción ejecutiva lo que está haciendo es mandar un mensaje principalmente a sus votantes de que está cumpliendo aquello a lo que se comprometió. Es lo que acá en Estados Unidos se conoce como un statement político, ¿no? Está haciendo un pronunciamiento político a través de esta acción que no se va a reflejar en un resultado inmediato. Y sí pienso, conociendo la personalidad del presidente, lo que hemos visto hasta ahora, que posiblemente en las próximas semanas veremos algún acto del tipo que, no sé, se puede acercar a la frontera y a lo mejor poner una primera piedra o hacer un acto simbólico. Para eso sí hay dinero, para eso no requiere aprobación del Congreso, posiblemente hay algún dinero, algún cambio suelto, ¿no? Ahí, claro, en una caja chica del gobierno, y se pueda empezar a armar algo que sea muy mediático, que sea simbólico, pero para que efectivamente haya una construcción seria, tiene que pasar todo el proceso que te acabo de explicar, amén de que se tienen que hacer estudios de impacto ambiental. Las encuestas indican que la mayoría de los habitantes de Estados Unidos no aprueban la construcción del muro. Se sabe que en las partes donde existe solamente una cerca, que es la mayor parte de lo que está construido, no se ha impedido el cruce ilegal ni de personas ni de otro tipo de mercancías. Y por otro lado, suponiendo que se terminara de construir el muro, también hay que aprobar un presupuesto para su mantenimiento. Esto, porque no es nada más poner el muro, lo que tienes que poner entonces es agentes que patrullen la zona donde está el muro, hay que darle mantenimiento al propio muro, y esto es un proyecto de largo plazo que en los últimos 20 años se ha visto que es muy, muy difícil de realizar. Y en mi apreciación personal, a mí me tocó cubrir de cerca el proceso de hace 10 años, sí. Pienso que va a ser difícil que se vea realizado, por lo menos en los 4 años del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, ¿consideras, Aileen, en que, como dicen, la piedra pues ya fue tirada, ¿no? Y el mensaje allí, como tú lo comentas, de decir, estoy cumpliendo lo que prometí en campaña, se realiza con la firma de estas dos órdenes ejecutivas, como tú comentas, y muy probablemente ocurra con un acto simbólico, una primera piedra? Por lo pronto, ahí está ya el daño provocado para la relación bilateral, ¿no? No, sin duda es eso. Sin duda esto no estamos hablando de un proyecto de infraestructura, no estamos hablando de un proyecto ni siquiera de seguridad nacional. Estamos hablando de un acto simbólico que busca mandar un mensaje. La verdad es que a mí no me queda muy claro cuál es el mensaje. Me parece muy oportuno, he escuchado a algunos de tus invitados, a mí me parece muy oportuno recordar que Twitter no es el mecanismo oficial de comunicación de la Casa Blanca. Ese tweet fue enviado incluso desde la cuenta personal del presidente, uh-huh. No desde la cuenta oficial de Twitter, no de POTUS, del presidente. Uh-huh. Entonces, yo casi te diría que pues estamos tomando como una comunicación oficial un mensaje que no lo es. Es claramente una provocación, es claramente una ruptura de protocolo de todo tipo, si hay actores involucrados que están un poco desconcertados y no saben cómo actuar, pues me parece razonable también, porque no es esto a lo que estamos acostumbrados y no hay una regla protocolaria para responder a las provocaciones en una red social informal, ¿no? Pero sí es claramente un mensaje de provocación el que se está mandando ahí. Y me parece que muchas de las medidas que vamos a ver, de las declaraciones que vamos a hacer y de estas órdenes ejecutivas que vamos a ver, pueden estar orientadas a eso. Nada más cabe recordar aquí, Israel, que las órdenes ejecutivas tienen como finalidad resolver asuntos que el Congreso no puede resolver, ya sea porque existe alguna dificultad legislativa o porque el Congreso está dividido, ¿no? Cuando no tienes mayoría, o cuando no llegan a un acuerdo los dos partidos en el Congreso, si se atora y un asunto que sea de urgencia, bueno, la orden ejecutiva tiene como objetivo eso, ¿no? Desatorar las cosas y hacer que las cosas que urgen avancen. Pero cuando un presidente tiene un Congreso de mayoría republicana en las dos cámaras, no hay razón realmente para la firma de órdenes ejecutivas, porque todo puede pasar por el Congreso sin mayor problema. Entonces es claro que estas órdenes que hemos visto en este día tienen por en estos días tienen por objetivo mandar mensajes, mandar un mensaje a las comunidades santuario, mandar un mensaje a la comunidad inmigrante, mandar un mensaje al gobierno mexicano, aunque no me queda bien claro cuál es, y no realmente tienen por objetivo cumplir con su función, que es la de avanzar en los temas que son relevantes para el país, ¿no? Así es. Alitra, como siempre, pues muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre. Como tú nos comentas y ya has descrito muy bien, primero se requieren los fondos, 25 mil millones de dólares aproximadamente, el despliegue de 40 mil trabajadores por año, una obra que no se construirá en meses, que tardará incluso la administración entera del presidente Donald Trump. Y pues vamos a ver qué ocurre finalmente si todas estas situaciones se cumplen para garantizar lo que está ordenando Donald Trump, que es la construcción de este muro. Y bueno, pues tú ya hiciste muy detalladamente la explicación de todo lo que implica la construcción de esta barrera. Como siempre, un enorme abrazo, muchas gracias, un enorme saludo hasta allá. Muchas gracias, un gusto como siempre. Muchas gracias, Aline Trua, la periodista desde Los Ángeles. Y bueno, donde ya se topó con un muro el presidente Donald Trump fue en las redes sociales. Ahí él enfrentó su propio muro, creó un muro, pero ya a través de memes y a través, por supuesto, de todo el despliegue en las redes sociales, el presidente Trump está recibiendo una cucharada de su propia medicina, justamente pues ante la reacción en las redes sociales en contra de la construcción de este muro. Y José Luis Sánchez Macías, nuestro compañero encargado precisamente de las redes sociales de Aristegui Noticias, se encuentra ya dándonos todos los detalles de lo que ocurrió en las redes con este muro. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Querido Isa, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio de Aristegui en vivo. Bueno, como bien lo mencionas, luego de que esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzara un tweet que, por cierto, ya tiene más de 12 mil retweets y 36 mil likes o corazoncitos en la red social del pajarito, bueno, pues ya los tuiteros comenzaron a responderle. Pero además también empezaron a echarle un poquito de tierra y, como nos encanta a los tuiteros mexicanos, empezar a colocar memes sobre el muro y sobre esta respuesta que hiciera el mandatario, el magnate Donald Trump. Entre ellos, y hay muchos mensajes también pues de sentir, el que hacen sentir su enojo y hacen sentir también su posición. Entre ellos, por ejemplo, está Gerardo Esquivel, quien responde y quien tuitea una vez más: Videgaray hundió a Enrique Peña Nieto y el país con sus consejos. Lo convenció de un inexistente cambio de tono que permitió la humillación. Algunos de estos tweets, entre también los que se encuentran, por ejemplo, el gobernador a quien entrevistaste hace algunos minutos, el gobernador Sandoval, quien posicionó y quien repitió la posición que mencionó en este espacio hoy por la mañana. También Jorge Ramos, el periodista, quien ha participado en este programa con algunos comentarios, dijo: otra vez Trump se le adelantó a Peña Nieto. México ahora no tiene más posición que cancelar la reunión. El timing de Peña es desastroso. Así de fuerte lo tuitea Jorge Ramos. También recordamos un poco el tuit que enviara hoy en la mañana, que nos dice Donald Trump: si no van a caer el muro, mejor ni venga ni cancelamos la reunión. Denise Dresser, Dresser, la politóloga Denise Dresser, dice a Peña, a Enrique Peña, ya le cancelaron el viaje. Bueno, una serie de tweets que están enviando académicos, políticos, tuiteros, también periodistas, y en los cuales están mencionando este temperamento y esta temperatura en torno a este mensaje lanzado el día de hoy por la mañana. La cuenta de Enrique Peña Nieto, la cuenta oficial del presidente, no ha tuiteado nada, solamente tiene un tweet fijo que era el mensaje que envió más o menos ayer a las 8 de la noche. Otro hashtag que se está posicionando, Isaías Auditorio, es Adiós Starbucks. Esta cadena de cafés muy famosa, que ha crecido bastante en nuestro país y que es una cadena americana, bueno, los tuiteros están colocando este hashtag a nivel nacional, ya en el tercer lugar, según Trendinalia. Bueno, ya está colocada Adiós Starbucks como parte de una campaña en contra de productos americanos, y bueno, este hashtag se está colocando en las tendencias nacionales. Hasta aquí la temperatura, Isaías Auditorio, de estas redes sociales, que bueno, la república del Twitter no se calla y sí responde a lo que ya dijo Donald Trump esta mañana. Así es, por lo pronto no hay ninguna postura oficial, no hay un pronunciamiento de parte del presidente Enrique Peña Nieto a esta amenaza, esta cancelación que prácticamente ya hizo Donald Trump de si no pagas, no vengas. Es verdad, Isaías, hasta ahora no hay un solo tuit de ningún funcionario del gabinete legal y ampliado de Enrique Peña Nieto, tampoco existe un solo tuit del presidente Peña Nieto, entonces hasta ahora lo único que tenemos es la respuesta de enojo. Se alcanza a percibir el enojo en esta red social, y bueno, muchos estamos al pendiente de estas redes que están posicionando el tuit y sobre todo el hashtag de Trump a EPN o Trump a Peña Nieto. Así es, muchas gracias, José Luis Sánchez Macías. Gracias, buenos a ti, días. Gracias a ti. Ahí está el pulso de las redes sociales. Y bueno, hablamos hace un minuto de un fenómeno que tiene que ver que lacera la vida pública de nuestro país, que es el tema de la corrupción, pero este está asociado con el tema de la inseguridad, con el tema de la delincuencia y la actuación del crimen organizado. Para hablar de los resultados que detectó el semáforo delictivo, de cómo se comportaron los más importantes delitos de mayor impacto social durante 2016, tenemos ya contacto con Santiago Roel, precisamente director del semáforo delictivo. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu confianza aquí con Aristegui Noticias. 2016, un mal año en materia de seguridad para nuestro país. Muy mal año, pero no solamente es el año. Claro, en el año nos incrementan los delitos de alto impacto, homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo. Incrementan otros, como pudiera ser la violación y el robo a negocio. Pero el tema más de fondo es que es un fracaso de la estrategia de seguridad de esta administración. Habían estado bajando un poco los índices hasta el 2014, a mediados del 2015 empiezan a repuntar, y francamente ya el 2016 se muestra como un muy mal año, desafortunadamente, para el país. ¿A qué atribuir esta situación? Crimen organizado es lo que nos incrementa los delitos en México. Subieron un 51% las ejecuciones por crimen organizado. Y de crimen organizado hay que recordar que su principal fuente de financiamiento y de corrupción es el mercado negro de las drogas. Este mercado nacional no es el de exportación, es el narcomenudeo que se da pues en todos lados, en la escuela, en el antro, en la calle. Pues se venden con toda libertad estas drogas por el país. Y pues, sin embargo, seguimos insistiendo en tratar de combatir esto y los efectos del mercado negro, la corrupción y la violencia con policías. Y esto es algo que no funciona ni en México ni en ningún otro país del mundo. Esto, ahorita que está el tema tan vigente de la relación con Estados Unidos, hay que recordarlo. Esta guerra en la que estamos en México, que nos ha creado tantos problemas, viene de Estados Unidos, fue impuesta a México por Estados Unidos, nos tragamos el anzuelo, nos obligaron a hacerla y no ha tenido ningún resultado benéfico ni para Estados Unidos, mucho menos para el país, para México. Nos crea toda esta violencia, nos sube los índices delictivos y no nos deja avanzar en los temas que son importantes para México, como el buen gobierno, como el desarrollo social, el desarrollo económico, etcétera, ¿no? No estamos en paz, tenemos una mala imagen ante el exterior, ya sea por corrupción o por violencia. Y estos dos temas, violencia y corrupción, están íntimamente ligados al mercado negro de las drogas. Ojo, no queremos decir que toda la violencia y toda la corrupción derivan de esto, pero sí la violencia de alto impacto viene de ahí. Déjame darte un dato, 6 ¿sí? de cada 10 homicidios en México son cometidos por crimen organizado a nivel país, pero hay estados en donde esto sube al 90, al 80%. Entonces, esta es la principal causa y desafortunadamente en México o no la entendemos o no lo queremos entender o hay intereses que no nos dejan avanzar en el tema, pero el caso es que el Congreso mexicano pues ha tenido detenido este asunto. Lo único que nos va a reducir radicalmente la violencia y la corrupción en México es la regulación de las drogas. No queremos verlo, nos asusta el tema, no lo entendemos, lo confundimos con promoción de droga, lo confundimos con que, ay, ahora mis hijos van a poder comprar droga en cualquier parte. No, eso es justamente lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, es momento de decir, mira, hay que reconocer el fracaso de las estrategias de seguridad y hay que tomar decisiones valientes en esta era justamente en que gracias a Trump, pues nos queda muy claro a todos que cada quien defiende su frontera y cada quien toma mejores decisiones por su territorio. Santiago, pues una situación muy difícil. ¿Cuáles, desde la medición que ustedes han realizado, son los estados en donde se está concentrando el mayor número de ejecuciones y donde, por ende, la presencia del crimen organizado? Mira, como porcentaje de ejecuciones sobre el total de homicidios, tenemos, por ejemplo, a Baja California Sur o Quintana Roo como los más altos, pero tenemos Aguascalientes. Es muy curioso, Aguascalientes tiene una de las tasas más bajas de homicidio en el país, pero la mayor parte de los homicidios son por crimen organizado. Tenemos a Michoacán, tenemos a Tamaulipas, Zacatecas, Morelos, Guerrero, Colima, etcétera, Nayarit, San Luis Potosí, Coahuila, Sonora. Todos estos estados tienen una alta concentración de ejecuciones. Nos incrementaron un 51% las ejecuciones en el año, ejecuciones de crimen organizado, y esto obviamente subió el índice de homicidios a 22%. Entonces estamos regresando a una de las peores tasas que tuvo México por ahí del 2012 con el presidente Felipe Calderón, que es, ahorita estamos en 17 homicidios por cada 100,000 habitantes, subió. Y vamos rumbo al 24, que fue el peor año, uno de los peores años que hemos tenido en México, producto de esta guerra, ¿no? En otros mapas hacemos combinaciones de diferentes delitos. Creo que a lo mejor voy a aburrir un poquito a tu auditorio si me dedico a decir esto. Mejor los invito a nuestra página en Semáforo Delictivo, en Facebook, o directamente en nuestra página es www.semáforo.mx. Ahí cada mes publicamos estos datos y se puede ir monitoreando el país, los estados, los municipios. Este es un movimiento ciudadano, somos ciudadanos y proponemos la paz de México, esa es nuestra intención, y nos encanta cuando participan los ciudadanos en esto, tenemos muchos seguidores. Así es. ¿La regulación de las drogas, tú consideras que podría ser un elemento fundamental para reducir estos índices de violencia y de inseguridad que vive el país? Sí, porque hay otros temas, ¿no? Obviamente hay que corregir otros temas y la corrupción en México tiene otras variantes. Pero esto es, digamos, como un gorila que tenemos sentado en la habitación de México y que no podemos avanzar en los otros temas mientras no saquemos de la habitación al gorila. Hay otros países que lo han hecho con muy buen éxito, bajan consumos entre los jóvenes, se protege mucho mejor a los jóvenes del consumo de drogas, pero a la que nosotros nos interesa, baja radicalmente la violencia, baja radicalmente la corrupción, y entonces sí puedes decir, bueno, tenemos un país en paz. ¿Qué mayor fortaleza para México que ser un país en paz? Que demostramos al mundo que podemos hacer cambios, que esos cambios son benéficos, que nos podemos defender de cualquiera de estos ataques que estamos recibiendo por parte del nuevo presidente de Estados Unidos, y mostrarnos como eso, como un país pacífico, como un país progresista, innovador. Pero tenemos estos temas atorados en el Congreso mexicano. no se han discutido. Hay dos en concreto que, ¿sí?, que les serían muy útil. Uno, obviamente, la regulación de la marihuana. Esto se discutió ampliamente el año pasado. A nosotros nos tocó participar en varios debates. Y es la droga más fácil de regular y vendría a impactar, no totalmente, pero vendría a impactar fuertemente en esto que comentamos. Lo otro es algo propuesto por México Unido contra la Delincuencia, nos parece muy inteligente, es la regulación del cultivo de la amapola. Hay que recordar que gran parte de la violencia de Guerrero, de Morelos, del Estado de México, o de Sinaloa, Durango, Chihuahua, está íntimamente relacionado al cultivo de la amapola y, por tanto, a la heroína. En lugar de que México regule este cultivo, como lo hizo Turquía hace muchos años, en contraposición a lo que pedía Estados Unidos, en contraposición a la ONU, ellos escogieron su camino y actualmente Turquía es un gran exportador de medicamentos que derivan de la amapola. Entonces, en lugar de dedicar todos estos cultivos, se da muy bien la amapola en México, a la heroína, hay que dedicarlos a crear medicamentos de una manera legal, regulada, etcétera. Estos dos temas ya están en el Congreso en México, pero los diputados se la pasan discutiendo bobadas. Es momento de independizarnos de los Estados Unidos en estos temas. Esto de los planes Méridas y demás solamente nos complican la existencia. Nos han metido en todo este problema. Es momento de tomar decisiones propias en favor de México, que vendrían a darnos una fortaleza tremenda. Ya basta de estar reaccionando ante situaciones negativas, ante noticias negativas. Lo que debemos hacer es tomar la iniciativa y demostrar que sí podemos tomar un mejor camino, que somos capaces de innovar, de poner a prueba nuevas cosas. Todos los países que han regulado una o varias drogas han reducido radicalmente su violencia y su corrupción. Porque mira, hay dos tipos de corrupción. La ordinaria, a la que estamos acostumbrados los mexicanos y que hay que erradicar, nos lleva tiempo, es un tema de buen gobierno. Pero la otra está íntimamente relacionada a este mercado negro de drogas. Cuando una mafia o varias mafias te van presionando a una autoridad local con plata o plomo, lo que ellos hacen, los van metiendo en una, los van colapsando, y cuando esto sucede, la autoridad cae en secuestro, cae en extorsión, cae obviamente en proteger todo este mercado de drogas, cae en ejecutar. Entonces, cuando la autoridad cae en esto y ya de plano se pasa al otro lado, pues nos ha pasado en muchos estados. Creo que Guerrero es un caso reciente, Colima tiene muchos problemas, Nuevo León los tuvo en algún momento, Morelos lleva años con esto. Entonces, Baja California Sur últimamente nos muestra este tipo de acontecimientos. Es muy peligroso lo que estamos viviendo. Es tiempo de reaccionar, de tomar una iniciativa y de proponer algo mucho mejor. Sé que a la gente común y corriente le choquea un poco este tema, lo asusta porque piensa que sus hijos van a ser expuestos a más riesgos. Ahora van a poder comprar estas drogas en cualquier lado. No es así, es justamente lo contrario, es poner las drogas en manos de los médicos y no de las mafias. No hay manera que como mexicanos pudiéramos pensar que están nuestros hijos mejor protegidos cuando es la mafia la que opera todo este mercado. Así es, bueno, pues ahí está el balón, está en la cancha del Congreso, como tú nos lo comentas, Santiago Robert, muchísimas gracias, y por supuesto vamos a estar muy pendientes de los reportes mensuales que realizan ustedes allí en la página de Semáforo Delictivo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un enorme abrazo, ahí está Santiago Roel, y director y fundador del Semáforo Delictivo. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Antes de despedir y de cerrar esta emisión, le presentamos un resumen informativo. Lo mejor de Aristegui en vivo. Esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que advirtió que si el gobierno mexicano se niega a pagar el muro fronterizo, será mejor cancelar la reunión del próximo 31 de enero en la que se tiene planeado renegociar el Tratado de Libre Comercio. Al respecto platicamos con la académica del TEC de Monterrey, Iliana Rodríguez Santibáñez, quien consideró que el gobierno mexicano debe presentar una protesta formal ante la OEA en contra de Donald Trump y Estados Unidos. Esto es parte de lo que nos dijo. Que me parece que es interesante la cautela que guardan en tanto no saber la real posibilidad de una negociación respecto al Telecán. Entonces, si en esta reunión este canciller y el secretario no vislumbran la mínima posibilidad, por supuesto que tendrá que haber, por supuesto, la cancelación de esa visita. Y repito, independientemente de ella, México tiene que emitir no una nota diplomática, sino una protesta internacional en organismos internacionales como la OEA. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, hizo un llamado a todas las entidades de México para respaldar al presidente Enrique Peña Nieto en la negociación con Estados Unidos ante las amenazas que ha hecho Donald Trump. Nosotros, por supuesto, mandamos nuestro repudio al presidente Donald Trump. Por supuesto, un abrazo fraterno al pueblo norteamericano, pero esa condicionante de señalar que si no pagamos no haya reunión, pues estoy seguro que el señor presidente va a tomar la mejor decisión. Y ahí estaremos respaldándolo en beneficio de México, él lo dijo, lo ha señalado, la dignidad no se negocia ni nunca se va a negociar. Y en ese sentido nosotros estaremos respaldando desde los gobiernos locales, donde no nos podemos quedar en la indignación, tenemos que ir a la acción. En otros asuntos, platicamos con Ernesto Canales, fiscal anticorrupción del estado de Nuevo León, quien explicó las condiciones de la prisión preventiva que enfrenta el exgobernador Rodrigo Medina. El priista se encuentra ya en la prisión de Topo Chico mientras es investigado por peculado y daños al patrimonio del estado. Además, adelantó que también está iniciándose una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. Esto es parte de lo que nos dijo el fiscal. Actualmente el exgobernador Medina está sujeto a 3 penales por el estado de Nuevo León: el daño al patrimonio del estado, desvío de recursos públicos y peculado. Como parte de estos procesos, el juez ha decretado como medida cautelar, precautoria, su encarcelamiento. Mientras se asegura que, dado que no tiene residencia actualmente en el estado, no se vaya a extraer a la justicia del estado de Nuevo León. Ante la caída de México en 28 posiciones en el índice de percepción de la corrupción, hablamos con Eduardo Bohor, que es director general de Transparencia Mexicana, quien consideró que hoy más que nunca es necesario el Sistema Nacional Anticorrupción. México se encuentra en el sitio 123 de 176 países. Esto nos dijo Eduardo Bohor. Lo que significa es la necesidad del Sistema Nacional Anticorrupción, que solamente está en su primera etapa. Lo que apenas vimos fueron los cambios legislativos. Para darte una cifra, 19 estados del país todavía ni siquiera reforman su constitución para echar a andar el sistema. No, lo que estamos viendo es la necesidad de avanzar más rápido con el Sistema Nacional Anticorrupción. También conversamos esta mañana con la periodista Elin Trua. Ella nos dijo que, independientemente de la orden ejecutiva para construir el muro en la frontera entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump requeriría de 25 mil millones de dólares, de 40 mil trabajadores al año en esta obra, que no solo sería de meses, sino incluso que implicaría los 4 años de la administración del presidente Donald Trump. Aclaró Elin Trua en este espacio que estos hechos son claramente una provocación, y anticipó que seguramente seguirá con este tipo de mensajes e incluso de carácter mediático, que incluyen, por ejemplo, la colocación de una primera piedra construir este muro. Esto también nos lo dijo el intro hace unos minutos. Y también conversamos con Santiago Roel, quien es director y fundador del Semáforo Delictivo. Él indicó que el incremento de los delitos de mayor impacto en la sociedad durante el año 2016 representa un fracaso de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Indicó que crecieron 51% las ejecuciones atribuibles al crimen organizado en nuestro país durante el año pasado. También indicó que estamos cerca de alcanzar un máximo histórico de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes que se registraron en el año 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón. Indicó que actualmente la cifra es de 17 y propuso la regulación de las drogas como un mecanismo para hacer frente a esta violencia que está registrando nuestro país. Esto es parte de lo que tuvimos a lo largo de este espacio, este jueves 26 de enero de 2017, a nombre de Carmen Aristegui, titular de este espacio, quien mañana ya estará conduciendo desde Colombia una transmisión especial de Aristegui en vivo. Le doy las gracias también a nombre, por supuesto, de todo este equipo de producción, de redacción, a todos nuestros compañeros que hacen posible la realización de este esfuerzo. Y para salir les comparto este video. Es un video tomado satelitalmente desde la frontera entre México y Estados Unidos que hizo The Intercepted. Revela los 3,184 kilómetros de desierto, sierra y del río Bravo que tendría que blindar a través de este muro Donald Trump. Así que vamos a despedirnos justamente con este video. Mi nombre es Isaías Robles, muchísimas gracias, que tenga usted un estupendo jueves y mañana recuerde la cita puntual con la periodista Carmen Aristegui en Aristegui en Vivo a partir de las 8 de la mañana. Tenga usted un excelente jueves. Toda la información a través de aristeguinoticias.com.